Hola amigas y amigos y bienvenidos al episodio número 23 del podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de la PSNPR.com. Les habla Michael Mangavis y conmigo como siempre los editores de PSNPR. Desde Arecibo, Puerto Rico, tenemos a Johnny Cortés. ¿Cómo estamos, Johnny? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Aquí hemos estado todo el santo día lloviendo, frito, bueno. ¿De qué tú hablas? Y yo sé que para Ponce ya usted tiene una sequía, pero para acá, papá, todo el santo día lloviendo. Nítido, a mí me gusta ese tipo de día. Estamos en mi casa, así que más me encanta. Y haciendo frito, bueno. Ese memo no llegó a Ponce. Memo de la lluvia. No llegó acá. Se quedó por acá. Tú has estado, estás vivo, yo. Estás vivo, sí, yo. Sí, han estado preguntando por ti. Estoy vivo. Gracias a Dios. Eso es lo más importante. Por las redes sociales. Sí. No estás, has estado activo en las redes sociales. Sí, sí, eso es así. Sí. Rápido pregunta. Sí. Oye, a ley de dos trofeos para sacarle ya el platino a Ratchet and Clank. Uf. Va a subir la escala. Ah, sí. Y con nosotros desde Milwaukee tenemos a ¿quién es? William Skycrawler. Yeah, no me llames Rodríguez again. Saludos a todo el mundo, ¿cómo están? Aquí a jefe de los cristianos. En Puerto Rico hace frío y aquí hace calor. Yo no sé, Juan, yo no sé si en Minnesota está así, pero aquí la temperatura está en los high 30s. Y yo estaba comentando a Johnny fuera del aire que es raro porque hoy no me tuve que poner, tú sabes, ni los guantes ni las orejeras, porque a pesar de que hay nieve, ¿sabes?, en la tierra, no se siente tan frío. Y weird, Puerto Rico frío y aquí calor. Yeah, aquí está frío. Yeah. Michael, yeah. Si quieres te envío nieve. Yeah, poquito, sí. No, o sea, ¿qué palabra dijimos? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, sí, esa es la palabra nueva, yeah. Y con nosotros desde Minnesota tenemos a Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, hello mi gente, saludos muchachos. Todo bien, Billy, es como dice Billy, para acá hace calor, entre comillas, es la teoría de la relatividad en todo su máxima exposición. Para acá ha estado 28, y después de tantos días que la temperatura estaba en los negativos, en verdad uno siente la diferencia, y entonces uno pues sigue saliendo afuera vestido para temperaturas más bajas, uno le da calor y tiene que abrirse el abrigo y todo, y wow. Pero sí, para acá ha estado en los 20 y pico, en los 30 y pico. Yo he escuchado a la gente por ahí decir que ya lo peor del frío como tal y que ya pasó. Sí. Yo no sé. Gracias a Dios que es a 20 y es lo peor. Yeah. Yeah. Yeah. yo escuché eso y yo pensé que nosotros decimos más ajá, la muletilla del ajá, que yeah, no me había fijado que decíamos tanto yeah. Este episodio es ya el episodio 23, yeah edition. Pues vamos a darle comienzo al podcast, busca los shows que yo mismo lo hice, ahora no los tengo. Okay, este viernes pasado tuvimos nuestro Gamer Night número, ¿cuál, Juan Carlos, era? Yo creo que ese fue el número 12. 12, de la suerte mía. Y fue de Modern Warfare 2. Y ahí estuvo Juan Carlos, estrenó su copia de Modern Warfare 2. Ya, y muy bien que la estrenó. En verdad que sí, por primera vez que jugué el juego, lo jugué en el Gamer Night. Yo estaba, como Michael cuando jugó por primera vez, estaba número 1. Pero era el level. Pero nada, la pasé súper chévere. Mi objetivo esa noche era no terminar último. Y en la mayoría de las partidas no terminé último. No terminé penúltimo, pero... No te preguntaron. Era gatoneo. Parece que tú no juegas mucho, ¿viste? No. Pero hizo el mismo chiste que yo, que estaba número 1. Mira, y hockey, ¿cómo está el nivel? ¿Estaba bien o se quedó atrás? Igual que yo, estamos 39, Uh-huh. Esto es Power Struggle, sí, esto está interesante. Yo sé que en una de las rondas, yo quedé primero. Y les voy a dar un replay de mi reacción. ¡Woo! ¡Yeah, baby! ¡Woo! ¡That's it! todo el mundo bien, bien humilde, y yo ahí bien, bien. Porque yo nunca quedo primero, y después fue en el mapa de Rust, que es un cajoncito, una caja de fósforo, y eso es pura adrenalina, y es ahí el que menos hace 30 kills, como mínimo. De hecho, regresamos a ese mapa, yo creo que lo jugamos como más de 10 veces, la bonca. Sí. Y habíamos como 14 en la partida, y ese mapa es pequeñito, pequeñito, que uno este respawn, y al frente tenía otro que había este respawn par de segundos antes que tú, y pff, lo matabas de espalda, y te movías, y te mataban a ti, y seguías, y seguías, y seguías. De hecho, hubo gente que parece que no pudo lidiar con eso, porque hay personas que juegan estos juegos online, y no les gusta perder. O sea, la experiencia, la satisfacción de ellos es ganar. Y en este mapa, pues, bien difícil ganar porque, pues, es un tiroteo en una caja. Sí, lo que tú estás diciendo. Pues se iban. Estás diciendo que no tenían break para acampar. Sí. No había break para acampar. No, pero con todo y eso, noté a varias personas utilizando estrategias de camping en esa caja fósforo. Porque la estrategia ahí es, si tú no estás en el nivel del piso y estás a un nivel más alto, nadie te ve. Ah. Porque todo el mundo está buscando para matar al nivel del piso. Okay. Había otras que lograban treparse en una, ¿qué era aquello? En unas maquinarias ahí de construcción, y ahí nadie los veía. Okay. Hasta que alguien cogía y gritaba, no sé, Rocky, mira, hay una yajiva. Y todo el mundo disparaba para arriba. ¿Pero ustedes están jugando Team Deathmatch o No, todo el tiempo jugamos Free for All. Y Hardcore Mode, que no tiene el HUD, no tienes nada. Ni cuántos puntos estás haciendo, ni cuántos kills, ni nada. ¿Ni cuántas balas te quedan? No, eso es que tampoco se te van a acabar las balas, tío. No vas a durar suficiente para que se te acaben las balas. En ese mapa no. Yo no sirvo para este juego, definitivamente. Pero es una cura, y yo quedé primero en ese mapa, eso. Yo creo que ese fue, la mejor posición en que yo quedé fue en esos mapas. Yo creo que lo más alto, como sexto o algo así, llegué a terminar en uno de esos. Y nada, yo iba con el cuchillo. Ah, en uno, tú llegaste a quedar el segundo, que creo que fue en uno de los de Sniper, que había más espacio. Ah, sí, que era de nieve. ¿Verdad? O algo. Sí, yo creo que en el de nieve o en el de Wasteland tú quedaste el segundo, sí. Y en el de Rust, en las últimas dos partidas, corrida ganó Blue Angel, Daisy ganó. Wow. Exacto, quedó número uno por encima de Perei, que Perei es el ganador de casi todas las partidas, pero Daisy, y después dice no, que a mí no me gusta Modern Warfare. Claro que sí. Daisy me mató como 50 veces. A veces me encontraba en el piso acostado. Y si se fijan, voy a adelantar en los comments del podcast pasado, Daisy puso los juegos de ella del año. No tengo, está para acá atrás. Ahí está. Sigan hablando, lo que importa. Sí, ya. Si quieres yo los leo. Ella dice que los favoritos de ella en el 2010, para el 2010 son God of War 3, Resistance 3, Killzone 3, Infamous 2. Y entonces dice, ups, estoy un poco ahead of my time. Dice que los del 2009, los picks del 2009, Killzone 2, Modern Warfare 2, Uncharted 2 y Infamous. ¿Cómo así? Que ustedes pueden ver por esas selecciones, que es que ella ya tiene una habilidad para esos juegos. Sí, tiene una habilidad nata. Sí. Hay que la tenemos que apodar Dien de Modern Warfare de Metal Gear. Metal Gear, sí, Dien, ya. Es Dien. Bueno, y tirando con el podcast, ¿verdad, Juan Carlos? Tenemos una sorpresita. Vamos a adelantarla ahora. La adelantamos ya, esto va, son varios anuncios porque va uno agarrado de la mano con el otro. Primero que todo, el viernes siguiente, el viernes 22 de enero, vamos a tener nuestro primer torneo del año, y va a ser torneo de Modern Warfare 2. Así que esperamos que mucha gente participe, y especialmente por este próximo anuncio. Resulta que después de unos eventos de diplomacia internacional que tuvimos en las reuniones en la ONU, No, nos comunicamos con un blog de México y le hicimos un acercamiento a ver si querían compartir con nosotros en un torneo de Modern Warfare 2 donde su comunidad se enfrentara a la comunidad de nosotros, a PSNPR. Y entonces, pues ellos estuvieron muy de acuerdo y están súper pompeados para participar del evento. Lo que tenemos en mente es que se va a hacer un Team Deathmatch, 8 para 8, 8 de la comunidad de ellos y 8 de la comunidad de nosotros. Idealmente eso es lo que se va a hacer en caso de que los equipos estén desbalanceados, pues se daría un free for all, pero las puntuaciones se acumularían en equipo. Okay. Entonces, digamos que los mexicanos tienen 6 y nosotros tenemos 8 jugadores, va a ser free for all, y entonces serían las 6 puntuaciones de ellos sumadas versus las 6 mejores puntuaciones de nuestros 8 jugadores. Okay. Y entonces, de ahí se saca pues el blog ganador y el mejor jugador de los dos blogs. ¿Y cómo esto se relaciona al otro torneo? Bueno, pues para escoger los representantes de PSNPR, lo que pensamos hacer es que las primeros 8 posiciones del torneo de nosotros, el torneo que va a ser el viernes 22, los vamos a invitar para que participen y representen a PSNPR y a Puerto Rico en general en ese torneo. Si digamos alguien no puede porque le conflige o no quiere, le da nerviosismo, le sudan las manos, pues invitaríamos al que invitaríamos al noveno, al décimo, pero como tal, el punto es que nuestro torneo de acá, el que va a ser in-house, va a determinar a quienes invitamos, porque queremos llevarla a los más duros. La crema. Para que representen ahí So, yo no voy a ir. yo tampoco. Tú sabes yo que se, ¿verdad que se puede hacer se puede hacer spectator en Modern Warfare, ¿verdad? Yo creo sí, que sí, pero eso bueno, o sea, que afecta, afecta sí el lag. Okay. Yeah. O sea que mira, que Mike, que Juan, eso va a revivir la riña de Puerto Rico y México. La riña que yo empecé por acá. Nada, Billy tampoco puede participar en eso porque él suda jugando un juego amistoso de uno contra uno, ¿no? Un juego internacional. No es por eso, pero también mi cara está en México, está de que para que no me dejen al país. Un court order de ajá. Va a ser interesante, va a ser interesante. Se enteran y dicen, ese es el Billy. Cuidado que no nos está escuchando, así que cuidado que a mí ellos me tienen un nombre acá, me llaman el cuero. El cuero. Una buena iniciativa para ellos, porque la comunidad de ellos, como tal, ellos tienen un blog, no es tan activo como el de nosotros, ellos se dedican más a noticias, pero en cuestión de comunidad, pues no tienen tantas cosas. So, por medio de nuestro torneo vamos a darle un empujoncito para que la comunidad de ellos pues se active. Exacto. Yeah. Los yeso para llenar los espacios vacíos. Sí. Para los baches. Sí. Continuando, tenemos la encuesta de esta semana, fue del tema que está en boga, que es los juegos en 3D, la tecnología en 3D que fue presentada en CES la semana pasada. Y no es sorprendente para nadie que la mayoría de las personas votaron que están de acuerdo con la tecnología 3D, para los juegos. Pero si ven los comentarios, nadie está dispuesto a comprar un televisor 3D ahora, o sea, como lanzarse de lleno ahora, porque es que van a estar muy caros. Todo el mundo está de acuerdo que ahora mismo todavía hay personas comprando televisores High Definition que no lo tienen. Están haciendo una transición. Yo creo que son muy rápido. Esta gente, eso es para seguir manteniendo, gastando unos chavos. Es muy rápido. No, y que Este no es el momento de comprarlo, porque si no han estado al tanto de las tecnologías 3D que están ofreciendo, hay como 3 diferentes formatos, de poderlo decir así, y como regla general, 3 formatos no van a sobrevivir, va a quedar uno. Sí, eso siempre. Entonces, está el que tiene las gafas polarizadas, que son baratitas, pero también hay otro formato que utiliza unas gafas que tienen hasta batería y todo. Y so hay que ver qué es lo que pasa y cuál se queda. Uh-huh. En cuanto a la encuesta, yo creo que nadie va a estar en contra de que haya más adelanto a los juegos. Eso sí, nadie va a ir a comprar un televisor tan pronto. Uh-huh. y va a ser la transición, especialmente para algo que es un gimmick. Uh-huh. Que uno puede disfrutar los juegos sin eso de lo más bien. Y personalmente a mí el 3D que se está ofreciendo ahora no me gusta tanto como el 3D de antes. O sea, ¿recuerdan el 3D de antes, que es el que tienen en Disney? Ajá. En los Rise de Terminator, es el 3D ese que sale de la pantalla y parece que te va a caer. Sí. Arriba el 3D de ahora es que como que le da más profundidad. Exacto, además. Sí. relieve. Uh-huh. Pero de jugar muchos juegos que son sandbox como GTA y eso, le daría más inmersión a la persona. Ah, sí, definitivo, tú sabes. Bueno, si te dejan explorar. Yeah. Pero yo no sé si ustedes recuerdan, gaming en 3D no es nada nuevo. Uh-huh. Eso lo hizo Sega hace 20 años atrás. Uh-huh. Yo llegué a tener juegos 3D. Uh-huh. En el Sega Master. Sí. No, ¿y te recuerdas del Virtual Boy? Ya. Yeah, Yo también, ¿verdad? Sí, pero al igual que el Virtual Boy, esta tecnología de ahora causa el mismo efecto que el dolor de cabeza. Eso, porque hay veces que el ojo se fatiga. Sí. Porque yo viendo Avatar, había veces que las escenas que son, la cámara se movía muy rápido, yo tenía que quitarme las gafas porque era... No, es verdad. Hay personas que tienen problemas para el 3D, para jugar juegos de video simplemente. Uh-huh. Que le da dolor de cabeza sin el 3D, imagínate con el 3D. Okay. Pero nada, yo creo que esto va a ser algo que va a ser opcional por mucho tiempo en lo que se convierte en la norma, si es que se convierte en la norma. Yo creo que no, pero no va a convertirse en norma, al menos que lo impulse tanto. Y aunque se convierta en norma, siempre va a ser opcional. Uh-huh. Que tú, porque no todo el tiempo tú vas a tener las gafitas suficientes. Uh-huh. Para si tienes un party en tu casa, que todo el mundo se agafa, tienen gafas que se ven horribles. Sí. Para que te parezca un... Es una inconveniencia eso de tener. Yeah. Gafas obligado, claro, para lograr este efecto, pero contigo eso, ¿sabes? Es como tú dices, tiene que ser opcional y tiene que ser para una persona, no puede ser para... Sí, para cuando tú te sientas a jugar solo en tu casa, no hay más nadie alrededor tuyo, pues entonces ahí sí puedes disfrutar de 3D, pero mientras tanto, ¿no? Uh-huh. Algo que puede impulsar esa tecnología es que los medios se envuelvan en difusión de programas en 3D. Y específicamente en eso, ESPN este verano piensa abrir un canal que va a transmitir programación en 3D. Y de los primeros eventos que van a transmitir en 3D va a ser la Copa Mundial de Fútbol, de Soccer. Uh-huh. Es ahora este verano, y el primer juego, creo que el primero y el segundo, ambos lo van a transmitir en 3D. So, el que tenga un televisor con capacidad 3D y tenga ESPN 3D o whatever como lo llamen, pues va a poderlo ver. Estamos escuchando el podcast, yo soy PlayStation, el podcast de PSPR.com. Regresamos en breve. Yeah. Estamos de regreso con el podcast. Se me olvidó saltar una sección, que es la de los comments del show pasado, así que vamos a hacer eso primero antes de pasar a la que estamos jugando. Tenemos un post aquí de Lourdes. Voy a leer un párrafo y después el Billy va a leer el otro. El primer párrafo dice: en cuanto a los GOTY, que fue lo que hablamos la semana pasada, me fui con Billy. Mi juego del año es Borderlands, que es raro. Yeah. ¿Verdad? A pesar de que mi metida de pata de vender mis backpacks, ya veo a Johnny riéndose. No está equivocado. ¿De RPG o no? Jugué Uncharted y me encantó sin lugar a duda, pero no he vuelto a él, aunque espero hacerlo pronto. La gráfica, la historia, los personajes, todo es mejor en Uncharted, definitivo. Pero Borderlands me creó adicción, no sé por qué. Llegué al nivel 50 con la sirena y ahora la volví a empezar con el Soldier, y quiero hacer lo mismo con todos los personajes. Wow. Suerte. Ella lo va a poder hacer. Sí, ella lo va a hacer. ¿Será obsesión? Queremos que sí. Es que a Lourdes, acuérdate, Lourdes la vaquea, este, PSN Cam. Sí, sí, sí, sí. Y Alberto, yo sé que estás escuchando, esto no es PSN Lata, por si acaso. Es PSN Canadá. Y Billy, lee el otro párrafo. Ok, pues la segunda parte del párrafo dice: en cuanto a la fiesta de Navidad, gracias a ustedes, Johnny, Michael, Juan, Carlos, Albert, Epic, Dennis, Ángel, por darme su tiempo y hacerme pasar un día espectacular. Jamás se me olvidará cuando se bajaron todos de la super guagua de Johnny con su instrumento, guitarra y cámara, jaja. Sé que la gente estará cansada del tema, pero es que ese evento fue significativo para todos nosotros. Tanto así, yeah, que los quiero ver, tanto así que los quiero volver a ver si soy masoquista. Hice masoquista. Aunque me descalibren la Ion otra vez. Así que Billy, la próxima vez que vengas para Puerto Rico, ya lo dije, te mereces un día igual. Pregunta, ¿es la frase del blog? Espérate. Yeah, ¿es la nueva frase del blog? Presta la atención a Michael y a Billy. Jajaja. Nulle, gracias. Efectivamente, cuando vaya a Puerto Rico, para tu casa es que voy. Yeah. Así que eso es un open invitation. Y la regla de los vampiros, eso quiere decir que ya podemos ir a casa a Lourdes. Uh-huh. Sí. Lourdes, sácate la batería, la regular, no saques, sí, la Ion. Por la regular, no saques la Ion, sí. Y definitivamente no va a haber lechón de Levitán esta vez. Definitivo. Ay, señor. Leo el mío ahora. Los comentarios de... Sí, ya para introducir primero, otro de los temas candentes fue que hubo muchos comentarios sobre nuestra pick de RPG del año, de Borderlands. Hubo mucha controversia sobre eso y ahora Johnny va a leer un post sobre eso. Que lo escribió el imposible. Él dice, yo opino igual que Borderlands no es un RPG. Si como dicen ustedes, contiene elementos del género, porque para mí ni siquiera tiene una historia que me haga sentir que estoy jugando un RPG. Ni siquiera me dio la impresión que mi personaje tuviera un rol en la historia. El juego es excelente y vale cada uno los centavos de su costo. Los DLC son muy buenos. Ese fue lo que nos comentó el imposible relacionado a Borderlands. Y Ángel, en su maratónico post, voy a leer más que un fragmento nada más. En la parte 2. Él dice, Borderlands no me cae como un RPG nunca en su freaking vida. Muy bien, por Juan. Que no dio su voto a Borderlands. Y jamás compares a Diablo con Borderlands. Please. Por poco me da un ataque al corazón escuchando esta parte. Primero, si no hay un storyline, no es RPG. Period. Y esto es way back hasta los pen and paper RPG. This is a travesty. Eso es verdad, yo vengo de los RPG desde los, como él dice, de los pen and paper, desde Dungeons and Dragons, Star Wars, pero bien atrás. Y de verdad Borderlands no es un RPG. Así que lo dejamos ahí. Tenemos también a God Racer, que opina que sí, que Borderlands es un RPG. Y él jugó Demon's Souls también y lo acabó, creo, ¿verdad? Sí, lo acabó. So, sí, que tenemos versiones encontradas sobre eso. También tenemos un post de Zinka que Billy lo va a leer, ¿right? Yep. Dice: hey, chicos, excelente podcast, como siempre. Y como veo, dio mucho de qué hablar. No voy a hablar de todo el podcast, pero algo que sí quiero agregar es mi defensa Borderlands. Johnny, Uncharted y Modern Warfare 2 no se pueden declarar RPGs porque lo que tú dices es en el multiplayer mode y no en el multiplayer adventure, ya que Uncharted, que es un excelente juego, no subes de level en el adventure mode, y lo mismo con Modern Warfare 2, lo cual solo subes de level en el multiplayer. Ahora en Borderlands subes durante toda la aventura, tanto solo o con tus amigos. En fin, Borderlands es un first person MMO, al igual que jugar cualquier MMO, World of Warcraft, Final Fantasy 11, por ejemplo. Y en los MMO, tú no estás pendiente a la historia, solo a jugar co-op con un party. y no me refiero a los que se bailan y se beben cerveza. Y en realidad es solo subir de level y coleccionar loot al igual que Borderlands, solo que aquí es un first person shooter. Si este juego hubiera sido en tercera persona, hubieras dejado que fuera un RPG, ahí están mis 2 centavos. No sé. Y eso es. Contestando la pregunta Zinca, no, porque yo no estoy diciendo que no es un RPG porque es first person. Si tú te miras, Fallout es un RPG, es un first person, ¿sabes? No es por eso que yo no me refiero que no es un RPG. Es que no tiene historia, Panín, no tiene ni chispa de historia. Tiene historia. Lo que pasa es que no es muy interesante y los personajes no se desarrollan. Exacto. O sea, la historia no se desarrolla los personajes. Yo no quiero entrar en un dilema. Y yo lo que voy a decir es esto, mira. Ángel, yo lo siento, pero Diablo, que es un dungeon loot crawler, el igual que Borderlands, que es un open world loot crawler. I mean, yo sé que a lo mejor tú puedes llamar un travesti porque Diablo es un clásico y no se puede comparar con un juego nuevo, pero sí, Diablo, hay una, ¿sabes? Búscalo all over, Google Diablo Borderlands, y van a ver comparación. Va a haber gente que al igual que tú dicen que no, va a haber gente que igual que dice que sí, pero, ¿sabes? Honestamente, I mean, hay que dividir esto, porque miren, está la gente, están los que opinan que Diablo, que Borderlands no es un RPG por el mero hecho que no es como los RPG clásicos. Y eso sí yo estoy totalmente de acuerdo. No es turn-based, tampoco tiene el setting de fantasía. O sea, es totalmente diferente. Yo lo que digo es que Borderlands es un nuevo tipo de RPG. Es un híbrido primero. O sea, que ya que tiene first-person shooter y tiene los elementos de level up, tiene los elementos de customizar, ¿sabes? Todo esto que quién sabe, y yo espero que en las secuelas ayuden. So, aquí no, yo me atrevería a decir que no hay nadie que está bien y mal, porque los dos son, ¿sabes? Los dos, a ver si que los dos lados están correctos. So, esta vez en los GOTY los pusimos porque el juego, para mí, ¿verdad? Me cae más como RPG que como first person shooter tradicional. De la misma forma que mucha gente puede decir, no. Borderlands es un first person shooter porque es igual que Modern Warfare o igual que Killzone. Yo digo que es más, es verdad, la historia sucks big time. En esa misma línea, termina. No, digo, la historia sucks big time, pero con ti eso, yo diría la historia sucks, pero quizá no hubiera sucked tanto, porque hay veces que cuando uno juega en multiplayer no le presta ni atención. Porque cuando uno está, pues vamos a decir que salen los logs y hay gente que está hablando o uno está hablando, ¿sabes? Uno está en una conversación que hasta lo ignora, que me pasa a mí. Pero hay veces que yo jugué solo y muchos de estos elementos de la historia, a pesar de que no son tan interesantes, entonces yo vengo y digo, oh, ya entiendo parte de, tú sabes, de la historia de este lugar donde yo estoy. So, esa es mi opinión about that. Lo que yo iba a comentar va más o menos en esa misma línea y lo dejó, fue un comentario que dejó Polo 28. Y dice, para mí los RPG por obligación deben de tener una buena historia y sobre todo que hayan personajes chéveres que te envuelvan en la historia y saber más de lo que va a pasar. Sobre Borderlands opino lo mismo, no es un RPG ya que solo tengo que buscar una llave. Y no importa qué personaje escoja, la tipa siempre me dice que yo soy el escogido. La misma historia para todos. Eso sí, lo que yo diría que Borderlands hizo mal es que los personajes son en cierto punto genéricos y no tienen una personalidad per se. Ellos llegaron a Pandora y llegaron los cuatro a buscar en lo mismo, pero no, como dice Juan, todo el mundo tiene, ellos fallaron. Lo único que yo diría que tiene de RPG son pues los elementos como tal que están ahí. Lo que le hace falta a la historia es que yo espero que para la secuela, si es que sale, pues que mejoren. Si un RPG es role playing game y en este juego tú no juegas un role, so ya sabemos lo que es Borderlands, es un playing game. Pero si usted viene a ver la línea entre lo que es un role playing game, se está borrando, porque ya todos los demás géneros se están incorporando los elementos de RPG y ahora mismo me viene a la mente lo que usted hablaba de que yo estoy jugando Assassin's Creed, eso mismo voy a hablar. Assassin's Creed, lo único que le falta para hacer un RPG es el level up system, porque tiene todos los demás elementos de exploración, una historia interesante, coleccionar armas, todo. O sea, lo único que le falta es un level up system para ser considerado un RPG tradicional. un action RPG. Exacto. Un sandbox, sería un sandbox RPG. Si te pones a pensar, The Legend of Zelda es un open world, yeah, RPG, claro, action, sí, RPG, so... Y pero Zelda no tiene level up con ti, o sea, tiene un level up. Zelda no tiene system y se considera RPG. Bueno, lo único que es level up es que tus corazones suben y pues. Oye, y en Assassin's Creed también. Ah, bueno. Mientras más armor tiene, más energía tiene. Mm. Mientras mejor armor tiene, pues más energía tiene. Entonces se puede ver que, como tú dices, Michael, la línea está ya casi borrándose. Que sí, la línea está borrada. Y eso, todos los desarrolladores van a estar implementando estos elementos, porque estos elementos le alargan la vida al producto y le añaden valor. Porque ya usted sabe que no todos los juegos pueden tener multiplayer, se ha probado. Hay juegos que han fracasado. Y te estoy mirando Bioshock 2. Pero sí, si tú le añades elementos de RPG, de level of system, de acumular cosas y eso, pues sí, te está añadiendo horas de juego al juego. Y perdonando la redundancia, y más gente lo considera. So, that's. Yeah. Entonces tenemos otro post de Itachu y Macharelo. Macharelo. Sí, que bueno, uno de ellos explicando que es Macharelo. ¿Sí? Pasa que en inglés a veces el CH se dice como K, pero es Macharelo. Queda corregido, duly noted. Explican sobre el trofeo de God of War que estábamos hablando en el episodio pasado, de la sirena, que se llama Splash. Se saca la parte después que uno coge el trident de Poseidon, lo que te deja respirar debajo del agua. Hay una sirena con color pink, uno las agarra, ella pesa y te dan el trofeo. Así que eso es lo que tienen que hacer. Y a ver si tengo otro post por aquí. No tenía otro por aquí. Que esta semana fueron muchos los mensajes. Ah, y de el parte 2 de Ángel. Ángel dice, defiende a Lourdes, porque a mí me pasa lo mismo cuando toco guitarra o bajo en otros lados, no es lo mismo que en mi casa. Uno se acostumbra a un tiempo específico y pues si te sale de tiempo, feo. Así que esto es la continuación. Me deberá grabar estas cosas. Anyway, Ángel defiende a Lourdes y también Macharelo también opina lo mismo. Y yo opino lo mismo, de que cuando uno va a jugar estos juegos de música a otro lugar, ya el televisor de uno está sincronizado de una manera que cuando va a otro lugar, pues se pierde. Además que en casa de Lourdes ocurría el efecto de que como todos estábamos tocando a la vez, pues tu instrumento no sobresalía de los demás, así que no te puedes escuchar bien. Y esto también hace que pierdas. No es como cuando tú tocas música, ¿verdad? Que tienes un monitor y puedes escucharte bien y no pierdes tu ritmo. No, eso es verdad, pero Lourdes estaba en su casa. Y pero ya le habían traquetía la batería. Y la batería fue, sí, hubo sabotaje. Y entonces lo otro que leí, que Ángel comentó que el cheesecake estuvo bueno. O sea, de todo lo demás, escribió párrafo enorme y solamente escribió que el cheesecake estaba bueno. Sí, está bueno, como quien dice. Más nada. O sea, el cheesecake está bueno, más nada, no tienes manera de comentarle, Ángel. Y mira, quiero contestarle a Yosis, le pregunta que cuál es la canción que de las 2 horas 39 minutos con 40 segundos, es de Luna, es decir, de Silver Star Story, de Complete. Ellos tiraron un music soundtrack de Luna y es la canción intro del Sega CD, si no me equivoco. Así que ahí tiene Yosis. Ok. El intro de Luna de Silver Star Story. Al PG. Continuamos ahora sí vamos a la parte de lo que estamos jugando. Empezamos con Johnny. Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? He estado jugando bien poco. He estado sometiéndole a Ratchet & Clank para sacar el platino. Ya estoy, como había mencionado anteriormente, estoy a ley de dos trofeos para sacárselo. Déjame chequear la cajita. A Kraken Time. Y de verdad, ese juego es excelente. Ese juego, de verdad, que una vez tú sigues metiéndote al juego, el juego tiene las gráficas están demasiado nítidas. La parte que más me encanta es lo nuevo de Clank, de bregar con el tiempo. Y después que tú tú resuelves las de la historia. Ellos tienen unos challenges adicionales y de verdad que están increíblemente de bueno. Así que se los recomiendo. Y estoy a eso, a ley de dos trofeitos para sacarle ya el platino también a ese y moverme para el próximo. ¿Y cuántos tú tienes ya? ¿Cuatro, cinco? Seis, creo que es. Cinco, platino. Seis, algo así. Cinco, seis, por ahí. Ok. Ya, yo estoy trabajando para el quinto. Bueno, si quieres yo le puedo contestar la pregunta. Ahí, ok. Perfecto. Creo que eso sí. Yo tengo aquí que Johnny tiene cuatro. Si tiene más, pues no. Ah, The Borderlands, sí, The Borderlands. No lo tienes ahí. Ok. No tienes que decirlo, Johnny, como tú. Sí, exacto. Ese no lo tengo de Johnny. Entonces de Michael yo tengo cuatro. Yeah. Saqué Borderlands, lo saqué. Esta semana. Johnny, ¿algo más? No, nada más. Ok. Y ya pasamos con Billy, que está jugando esta semana. Yo esta semana pude comprarme The God of War Collection. ¿Qué te pareció, papá? Bien comentario tuyo. Johnny. Me lo gestrean en la cara. No, Johnny, yo sabes cosas. De verdad, me arrepiento de haberme comprado Modern Warfare. Así lo dije. Escucharon hardcore. Me arrepiento de haber comprado God of War. Yo te lo dije, papá. Welcome God of War. No, el juego definitivamente yo lo había jugado, tenía la primera parte y yo nunca pasé de Atenas, o sea, la primera vez que uno llega a Atenas nunca había pasado, y después de eso todo es brutal, tú sabes, la acción, bueno, claro, me recuerdo cómo era en el PlayStation 2 y aquí nada ha cambiado, pero cuando tú lo ves widescreen, high def, es como que totalmente un juego totalmente nuevo, una experiencia nueva. Sí, es totalmente nuevo, y honestamente hasta ahora pues yo no he jugado mucho, solamente ya voy para estoy saliendo apenas de Atenas y lo estoy disfrutando mucho. Después de eso también estoy jugando todavía en el PSP, estoy jugando Dissidia, que quisiera sacar una reseña, porque cuando compré el juego, honestamente el factor de fighting RPG open world, ¿sabes? Lo de la arena abierta no me gustó mucho, pero ahora le estoy cogiendo el swing, porque lo que más me gusta de este juego es que yo no había notado, es que hay peleas que tienen como si tú ganas dependiendo de si tú la ganas de una forma, me explico, que vamos a decir que tienes que, hay batallas que si no te tocan te dan un premio, ¿sabes? Un item. O si tú lo destruyes, ¿sabes? Le vences al mano, el malo en menos de 10 segundos, te dan un premio. Hay otra cosa que se llama el Battle Gen, que es dependiendo contra quién tú pelees, si tú le ganas de la forma que tienes que ganarle, te genera un artículo raro. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo estoy pompeando a mi Cloud de Final Fantasy VII, ¿verdad? Para batallar contra Terra de Sincalización, que me ganó la primera vez, lo estoy diciendo en el aire. Y Tacho, que también me está retando, estoy pompeando a mi Cloud, porque mientras más juego, aunque no esté jugando en la historia, si juego en Quick Match o cualquier match, me sube de level. Que no es solamente en la historia, que es lo bueno, y tú puedes customizar a tu personaje. Eso es lo que me gusta, que ahora mismo tú puedes ponerle cualquier ataque que es familiar de Final Fantasy. Ahora mismo yo tengo Fyra, que es la segunda evolución de Fyre. Y de verdad como que me tiene pompeado, y más que estamos hablando de Final Fantasy XIII sale, Kingdom Hearts también, que esto está hecho por Tetsuya Nomura, que es de Kingdom Hearts. ¿Sabes? Me tiene pompeado el juego. Eso es lo único. Pero una pregunta, Billy, ¿tú juegas con Itachu? Yo no juego con Itachu todavía. No, pero me refiero, como es PSP... Oh, quién sabe si él lo que tiene la versión Pirates of the Caribbean de Dissidia. No he jugado. Jugué el juego con sincronización por Last Hook Party, y el juego tiene un poquito de lag cuando hay mucha acción en la pantalla, pero con ti eso, la experiencia es bien buena. Okay. Y eso sí, tengo que admitir, él tiene a Terra de Final Fantasy VI bien montada. O sea, yo no pude ni acercármela a él. Pero no se preocupe, que Cloud ya viene. Y lo que está chévere también, esto es un poquito bien nerd mío, pero es que tú tienes diferentes looks. Tú tienes alternate version y la versión de Dissidia. Pues Dissidia tiene el Cloud, que es de Final Fantasy VII, pero el alternate version es el de Advent Children. Okay. Y hasta le cambia todo, ¿la sabes? No es el mismo Cloud con ropa diferente, es un modelo completamente nuevo, o sea, un modelo en 3D totalmente nuevo, y tiene... ¿Ah? Puedes usar las... ¿A Sephiroth? Sí. Sí, claro, las dos versiones. Espérate. Claro, lo que más me gusta es que él tiene el Urgeist de él, de la 7, y tiene el Urgeist que él usa, no, no el Urgeist, pero la otra espada que sí, él tiene, la Advent Children, que es como bien, o sea, tú ves hasta los tornillos y todas esas cosas. Sí, qué futurística. Sí, tiene esa espada también, so que, ¿sabes? Cualquier fanático de Final Fantasy se confía. A mí me sorprende, Johnny, que tú no tienes este juego todavía. Yo, pues, no he escuchado nada, no he leído una reseña así ni nada. No, yo te la voy a hacer, te voy a pompear. A ver si me pompean. No, el juego está definitivamente... Está bueno, ¿no? Una pregunta, el fighting, ¿cómo es el...? ¿Es el tipo así, Street Fighter o algo así? O... No, es como yo no sé si tú has jugado los juegos de Dragon Ball, que son los Tenkaichi, porque estaban los Budokai, que eran como si fuera Street Fighter de lado, y están los Tenkaichi, que son en 3D, que tú puedes volar a donde tú quieras. Okay. Aquí está bueno, lo que sí he descubierto es que una vez tú sepas cómo controlar, hay dos tipos de cámara, está el lock-on de la otra persona, que tú estás contra tu oponente, y está el lock-on cuando sale, hay como una campanita que sale, que si tú llegas primero a la campanita, te sube tu, como si fuera tu limit break. Okay. Entonces ahí puedes hacer un special attack que es super flashy al estilo Final Fantasy. So, pero mientras tú sepas switchar la cámara de ese item y tu malo, todo es super chévere, ¿sabes? Es como que no, nunca te vas a perder porque como estás siempre lock on. Y nada, es como, yo para ponerlo en resumen, aquellos que hayan visto Advent Children, este juego es como la pelea de Sephiroth y Flash. Así, no, que en el aire todo el tiempo. Sí. Así es este juego. Ese está digital, ¿verdad? Ese juego ya está digital. Y se puede huele jugar a la happy party. Huele a tarjetazo. No, yo honestamente, Johnny, si tú lo juegas, al principio te va a turn off porque hay mucho que leer y no necesariamente tienes que leerlo, es opcional. Pero hay como que mucho, te explica que si hay un día específico que tú tienes que escoger, que es el día que tú más juegas, si tú juegas mucho ese día, tu XP se duplica o te tienes más chances. Ah, de sí, negociado. Si tiene un calendario y tú seleccionas qué día es más que tú juegas, yo puse sábado, pues cada sábado que yo juego, pues te sale como que un multiplier, es como que generado al azar, te sale un multiplier y entonces tu XP sube más rápido o generas más items, tiene summones, tiene ahora mismo yo tengo mi summon, no un summon clásico de Final Fantasy, pero tiene la magia Mimic, okay. que cuando y esto funciona al azar también, no es cuando tú quieras. Pero hay veces que vira la como que dices, vira el the tide, la ola viene hacia el otro lado, porque por ejemplo si la otra persona tiene más vida, Mimic viene y le roba la vida o te iguala la vida a la otra persona. Entonces o si sabes, como que tiene todos estos elementos que son esenciales de Final Fantasy. Digo que para los que son fanáticos de Final Fantasy o los que quieran iniciarse en el universo de Final Fantasy, excelente juego. Okay. Yeah. Probablemente para probablemente la semana que viene probablemente esté jugando esto para mí. All right. Déjame apagar el televisor. No, pues yo, pues como saben, la semana pasada yo no estuve jugando hasta que llegamos al Gamers Night del viernes y comencé a jugar Modern Warfare, y eso fue viernes, sábado Modern Warfare, domingo Modern Warfare y durante la semana Modern Warfare. En realidad el juego me gusta mucho. Yo le estaba comentando fuera del aire a los muchachos que suena un poco contradictorio lo que voy a decir, pero yo creo que hace sentido. Como tal, la historia del juego no es nada maravillosa. Yo la encuentro bastante simple y medio sí, aburrida hasta cierto punto, pero el single player es fantástico. Es la pura. Y a causa de eso, Modern Warfare me hizo que invirtiera en un juego para calmar mi espíritu. Terminé comprando Peggle, porque en verdad te vi jugando Peggle. Sí, después de una sesión de Modern Warfare, te tienes la adrenalina activa y yo como que yo no me voy a acostar ahora, sí. No duerme. Es cierto. Después de Modern Warfare, al principio, porque uno no se acostumbra a esto poco a poco, pero... Hay que tener los sentidos afilados para poder jugar. Dice, no, no, necesito algo relaxing que no requiera que yo haga mucho. Y ya yo había probado Peggle en el demo. Y yo, mira, esto es al azar este juego. Yo dejo que la bola caiga y... No, no, no, al principio al azar. Al principio al azar, pero después tú empiezas a hacer movimientos predeterminados. Bueno, yo... tiene varios niveles. Yo lo consigo en un juego de suerte. Eso no me venga a decir que eso es una estrategia. Bueno, hay un elemento de suerte, pero hay estrategia. Cuando ya te quedan poquitos pegos, puedes o menos calcular los tres bajos. No, pero es que bien, los primeros movimientos son los más importantes. Los que van a hacer que elimines tomes muchos puntos, eliminen muchas bolitas de un cantazo. Siempre tienes, cómo comienza es más importante que cómo termina. No sé, yo tiro la bola para donde vea un bonche de bolitas y que se vaya a tomar. Por eso estoy diciendo que el pegol tiene varios niveles. Al principio es así, tú tiras para donde primero te sale, pero después poco a poco tú vas encontrando estrategia. Bueno, yo como tal no sé si ya esté el punto de tener que hacer estrategia, pero sí yo trato de ya yo voy yo creo por más de mitad de lo de Adventure. Y si lo juego a lo loco, no lo paso, se me quedan de los pegos anaranjados. So, tengo que pensar cuál es la ruta más larga en donde puedo eliminar más pegos para tratar de sacar bolitas de las que te dan adicionales. Porque si no lo termino. Y siempre trato de usar el power up, trato de usarlo lo más pronto posible. Sí, depende de... Bueno, casi siempre es la mejor. Actualmente yo voy por el... Creo que es un conejito. Que el power up es random. Sí. Eso me gusta mucho. Yo digo que la mejor parte de pego es cuando va a darle al último pego. El slow motion, la música, digo que como que no sé, a pesar de que es todo random. Es la mejor parte del juego. No es la única que no es random. Bueno, pero si haces una movida tan extraordinaria que tú nunca pudiste pensar que esto pudiera salir, tienes la opción de grabarlo y subirlo a YouTube el video, que ya yo tengo dos videos. Eso es una jugada, pero súper rara, y gané el juego. ¿En el PlayStation se puede hacer eso también? Sí, yo lo hice, ya tengo dos. Nice, porque en el de iPhone se puede hacer eso también, pero no por YouTube, se guarda en el iPhone, creo. Se guarda en el iPhone, así que pueden ir a mi canal, yo tengo un canal en YouTube. Sí. Eso sí es así, ¿verdad? Sí. Y pueden ver mis videos de pego, tengo dos jugadas que fueron una chepa asquerosa. Yo voy por, ya acabé el Adventure del single, del normal, y estoy jugando el Adventure de Pego Knights. Que es más o menos lo mismo, un expansion pack. Y colores, tiene más trofeos. ¿Y ese tiene challenge también? Sí, tiene challenges también. Y creo que tiene otra cosa ahí también. Y tiene más trofeos. ¿Y multiplayer? ¿Cómo es el multiplayer? Multiplayer es que alguien esté jugando, porque bien poquita gente juega a Pelo. Pero por lo menos en mi lista, de que Juan Carlos los tiene, una muchacha que es Diva, que se yo, 29. Lo tiene y la invita a jugar, jugamos y sacamos trofeos, porque hay unos multiplayer, pero es simplemente ganar una partida, lograr encontrar a alguien que esté en el juego para jugarlo online y jugar y sacar el trofeo. Yo no he jugado el multiplayer, ¿cómo es? ¿Co-op o es versus? No, es versus, tienes el dúo y tienes el party, que puedes jugar hasta cuatro personas a la vez. Ok. Y pero ahí en el multiplayer tienes restricción de tiempo, tienes 15 segundos para hacer tu movida. Okay. Para que no se tarde tanto, sí, ¿sabes? Que no, no, cuatro personas, no coge una eternidad. Y puede hacer private match o puede hacer public. Sí. Okay. ¿Algo más, Juan Carlos? No, eso es lo que he estado jugando. Okay. Del 1 al 5, ¿qué le das a Pego? Pego, el tiempo dirá, vamos a ver si sigo volviendo. Yo creo que mientras esté jugando Modern Warfare seguiré volviendo. Ok, pues entonces nos vamos a una pausa y cuando regresemos yo voy a hablar de lo que estoy jugando. Así que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Woo! Y retornando aquí al podcast de Pies en PR, yo soy PlayStation. Vamos ahora para la sesión de las noticias de la semana. Como primera noticia tenemos que ya salió la carátula oficial de Heavy Rain. Que si me, ¿qué les parece? Que si me piden mi opinión, no me gustó para nada. Sí, a mí se ve genérica. Sí, ¿no? No, ya han dejado como estaba originalmente. Que... como estaba originalmente, estaba sí, mejorcito. Sí, mucho mejor. ¿Cuál era originalmente? ¿El origami? Era el origami. Sí, uh-huh. Sí, el origami solo en close-up. Ahora pusieron el origami, pero abajo y arriba pusieron personajes. Las imágenes de los personajes, sí. Pero se ve GTA, parece. Sí. Lo que se escuché fue que la versión este que es buena va a estar en Europa y que va a estar disponible para download. Pero contigo eso no hay excusa, se ve lento. Sí, no me gusta, pero pues... Yo me imagino que la intención de ella era ponerla al origami solo y después cuando fueron a corporate le dijeron no mira, tú pones eso ahí y la gente se va a creer que es un juego de origami, de papel. Vamos a ponerle algo que diga acción y que en diga, América la gente no entiende doble sentido. Sí. O sea, vamos a recrear la escena. Okay. Juan Carlos, tú vas a ser David Cage, yo voy a ser ¿cómo se llama el de Sony? El americano. Ahora se me olvidó el tipo, el nombre de él. Ponle pichón porque ahora se me olvidó. Yeah, dale. Tú vas a ser corporate, ¿verdad? Sí, yo soy corporate. Hasta aquí pues tenemos el juego, ya decidimos cuál va a ser la carátula. Vamos a tener un origami sangriento porque eso es todo lo de la trama. Espérate. Se llama Heavy Rain y tiene un origami sangriento. Sí, porque el que haya leído el libro y sepa, va rápidamente a reconocer y el origami es tan significativo en la historia. No, aquí falta algo. Aquí falta rain, falta lluvia. ¿Lluvia? ¿Posible? Quizás le podemos poner lluvia, sí. Ok, yo quiero que tenga una mujer que esté súper buenota al frente. Los demographics de los de 14 a 21 años. Yo creo pistola. Que sí, podemos ponerlo. Pistola. Está bien, pero ponle una pistola. Pues está bien, le ponemos la pistola. Done. Eso tuvo que haber sido así. Sí, yo me imagino que ellos normalmente, yo me imagino que estas compañías hacen estudios y qué sé yo qué, pero de verdad yo no sé. ¿Para dónde estás mirando? Pero lleva dos o tres hillbilly. ¿Qué es eso, origami? Mira, lo que pasa es que, mira, es como nosotros estábamos diciendo ahorita, es que este juego no es para todo el mundo. Uh-huh. Y yo veo esto como un intento de tratar de agarrar a esa gente que todavía dice Heavy Rain, ¿qué es eso? Porque definitivamente, ¿sabes? Es como, este juego es para la gente que le gusta los juegos de aventura, los juegos, vamos a decir, no clásicos, pero los juegos de aventura como los jugamos antes. O, ¿verdad? Los que le gusta, como quien dice, Indigo Prophecy, que lo llegarán a jugar, que están familiarizados con el sistema, pero estas personas que al hardcore, este juego no le va a llamar. Uh-oh. What? Paso. Yeah. Hello. Sorry. Sorry. No. Continúa. Y quedamos. Ahí es cuando, en esa pausa que tú pones el labio, yo. Pues nada, siguiendo con las noticias, pues. En general, no me gustó. La nueva carátula. Pero yo no me voy a comprar toda la carátula, así que. Ya de hecho, yo separé el juego. De hecho, los que. No, creo que había una fecha límite. Si separaban el juego. Le iban a estar regalando cuando el juego salga el primer episodio de uno de los personajes, explicando la historia, el background de cada uno de los personajes, utilizando el mismo método de Heavy Rain, iba a ser gratis el primero. Eso es lo que me indica a mí que creo que van los 10 iban a ser episodios de cada uno de los personajes. Pero eso me preocupa también. Sí. Entonces, eso me preocupa que el juego esté a media. No, porque me imagino que cómo va a funcionar el juego como tal es una historia de por sí solo. Y me imagino que los DLC van a ser precuelas de cada uno de ellos. Porque en el juego, estos cuatro personajes, cuatro o cinco, son cuatro, sí, ¿verdad? Cuatro. este, su, su path, su, su vida se van a cruzar, las historias se van a cruzar en algún punto. Solo los DLC van a ser totalmente independientes, me imagino. Sí, según lo que yo estuve oyendo, son totalmente independientes a la historia de Heavy Rain como tal. Ok, pero entonces van a ser con los mismos personajes. Sí, eso sí. Okay. Para que quiera aprender un poquito más sobre Heavy Rain, este, les recomiendo que compren el último episodio de Core, el de enero. Ellos sacaron este algo sobre Heavy Rain, tienen un video hablando como tal del juego, de cómo va a funcionar, y tienen un video que se podría decir que es interactivo, donde te dan a escoger entre dos situaciones, tienes que hacer decisiones dos veces en ese video, y de acuerdo a la decisión que tomes, hay un diferente outcome, este, pasan diferentes cosas, y así va a funcionar el juego. Así que si quieren tener una idea, pueden este conseguir el último episodio de Core por $2.99 o suscribirse al año por $24.99. Esta sección ha sido llevada a ustedes gracias al oficio de Core. Eso es así. Este, y continuando con la noticia, tenemos que aparentemente el juego de Rockstar Red Dead Redemption se encuentra en problemas. Aparentemente este juego ya lleva en desarrollo cerca de 6 años en desarrollo, y según lo que están, ¿sabes cuándo es esto? Cuando empiezan a haber problemas, todo el mundo empieza como que a huir. Y entre los comentarios se dice que el mal manejo desde un inicio, la inversión de dinero que ha habido, que de verdad que ya están dando unos indicios y no me gusta. Y ese juego, fíjate, lo estaba esperando porque se veía bastante interesante, pero con esto, con estos vientos, ya están dándote una excusa para que el juego no sea tan bueno como esperemos. No suena bien, exactamente. El juego está desarrollado por Rockstar San Diego, que son los mismos que hicieron el juego de cajera este, Midnight Club. Uh-huh. Este, y creo que han gastado bastante dinero, Panín. Este, han gastado bastante dinero en el desarrollo. Imagínate, 6 años, un juego, papá. Son mucho tiempo. Esperando, y espero que en el tiempo que falta pues arreglen estos problemitas que están mencionando aquí. Uh-huh. Que, o sea, que esto sea una noticia simplemente para traer atención al juego. Uh-huh. Que esta noticia negativa, pues ustedes saben que a veces tienen más efecto que las noticias positivas. Sí. O llegan más oídos, pues, como están viéndonos, nosotros estamos comentando sobre ella en el podcast, que si les salió una noticia de un screenshot o un trailer, a lo mejor no lo mencionamos. Uh-huh. A mí no me sorprendería que hasta lo cancelen, porque por lo que pude ver, ya ellos han invertido más dinero del que ellos esperaban sacar en ventas. O ya ellos están perdiendo. Pero tienen que por lo menos recuperar, aunque sea algo de inversión, y yo estoy esperando este juego, porque es otro sandbox game en el pasado, de los vaqueros, es como de Assassin's Creed, pero... No, y es de Rockstar, que a pesar de todo está bien. Es Rockstar. Sí, ellos saben hacer este sandbox games. No, claro. Yo creo que este juego no lo van a cancelar. Por lo que vimos en el último trailer, el juego se ve casi completo. Uh-huh. ¿Sabes? De lo que enseñan, no se ve no como si fuera. A lo mejor los 6 años fue para hacer ese trailer, ¿ves? Porque se ve brutal. Uh-huh. Pero veremos, a ver. Pero que queda mejor que el otro de vaquero, ¿cómo se llama? Que sale. Todos los Juárez. Todos los Juárez, sí. Pero que queda mejor. Así que vamos a estar dándole seguimiento, estar pendiente a Red Dead, porque creo que se lo están esperando unos cuantos de la comunidad, según lo que he oído por ahí los comentarios. Siguiendo con las noticias, tenemos que la próxima semana la gente de Namco, son los que hacen Tekken, van a estar tirando un nuevo update gratis, aparentemente gratis, para los que están todavía jugando Tekken, para que puedan poderlo jugar online y en co-op. Este, aparentemente el juego no tenía co-op, nunca lo jugué ese jueguito. Tiene como que una, como si fuera un brawler estilo Final Fight. Exacto. Pero no era co-op. ahora añadieron el okay. Color. O se lo añadieron. Sí, porque, sí, eso es lo que le están añadiendo. Están añadiendo el color. Gracias a Dios que no te lo cobraron online como... Online code. No se lo cobraron como nuestros panas de Capcom, ¿verdad? Pero por lo menos este va a ser gratis. Así que el que tenga Tekken y quiera jugar co-op, pues mire, ya espere la próxima semana para este update gratis. Así que yo espero que SNK vea lo que Namco está haciendo y haga lo mismo con King of Fighters, que todavía la gente que todavía lo sigue jugando está esperando. Que, no, es que de verdad. Creo que pasa con SNK que no tienen el... Son una compañía que no tiene un texto online, ¿sabes? Una división súper desarrollada en eso. Y están en esto, empezando, como quien dice. Sí. Así que para los que tengan Tekken 6, buenas noticias, porque eso le alarga un poco más el juego. Bueno, para los que tengan Tekken 6 y jueguen el campeón. Ah, bueno, exacto, sí, sí. Sí, porque hay de los que lo tienen y lo que único que juega es pelea. No, ahí entra el sí. Bueno, sí, hey. Sí, eso es así. Tenemos que las figuras de acción de Ratchet & Clank and Resistance ya están disponibles. Que de hecho yo había escuchado de ellos que yo estuve siguiendo el podcast de Insomnia referente a Ratchet y dicen que pusieron mucho esmero en las figuritas de Ratchet, por lo menos así que los coleccionistas de figuritas de esas de acción pues ya tienen ahí uno, y si les gusta Ratchet & Clank en Resistance, pues tienen ahí una nueva comisión desarrollada por esta gente DC Unlimited. Así que aparentemente esa gente son unos generales en esto. Por lo menos las he visto, lo que he visto, las fotos que he visto online, y los detalles se ven excelentes. Así que tiene muy bueno. Y la pueden conseguir en la página de DC Direct, DCDirect.com. Ahí pueden conseguir la figurita a los que les interese. Eso es así. Se ven bastante lindas las figuritas. Hablando de figuras de acción, yo tengo unas figuras de acción ahí hace muchas lunas atrás. Coleccionaba figuras de acción y he pasado la oportunidad de venderlas, las tengo ahí, y si a alguien le interesa tengo unas de Spawn. Yo creo que no fuiste el único tú. yo no sé, pero yo tú no las vendo. No. Están en el closet, están selladas. Okay. Tú sabes que yo tengo la de Metal Gear, de cuando salió Metal Gear 2. Tengo a Snake, tengo a... ¿Cómo se llamaba la...? La rusa. Sí, tengo la rusa. Esa era Olga, ¿verdad? Olga. ¿Y cómo se llamaba la otra? No. ¿La hermana de Oricon? No, esa ya sé quién es. No, la morenita. Wolf, la de... Era... No. Era Faith o... Wow, era una palabra así el nombre de ella. Yo tengo... Ahora mismo no me acuerdo, pero anyway, yo la tengo por ahí. Cuando salieron, yo rapidito compré la de Snake y entonces dejé la otra para comprarla después, pero después jamás y nunca conseguí la de Raiden ni la de Ocelot. Entonces se quedó a mitad porque con cada personaje que tú comprabas te traía una pieza de Metal Gear, como tal vez. De que tiene Metal Gear Cobo. Yo tengo una historia que decir y tiene que ver con esto. Mi cuñado, él, ¿verdad? Yo colecciono, bueno, hace tiempo que no lo hago, pero también coleccionaba figuras de acción, y mi cuñado también. Pero mi cuñado consiguió el primer Snake que salieron, el de Metal Gear 1. Pues él lo tenía, y entonces pues él se fue a la universidad a Nueva York, y eso fue cuando estaba en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que yo entraba al cuarto y yo veía. Entonces mi suegra me dice, ¿tú quieres esos muñecos? Llévatelo. Y yo, okay. Y cuando él vino este verano, él sabe que yo lo tengo. Cuando él vino este verano aquí, yo lo escondí. Por si acaso. No, pero yo me acuerdo que ese muñeco era... Bueno, todos los de Metal Gear son eran súper raros, sí, de encontrar. Cuando yo vi ese primero, dije, no, no lo llevé. Yo tengo por ahí de los de Final, cuando tiramos Final 7. Oh, sí. De eso yo tengo por ahí. Yo no sé. Alberto tiene yo sí compro la colección que trae, creo que 5. Sí, Cloud, estaba Eri, traía un Chocobo amarillo. Está nítido. Están por ahí. Yo no colecciono mucho eso, pero pues. Tengo la mía de Spawn ahí, que tengo uno que es edición limitada, que es el mismo muñeco, pero sin la careta. Okay. No con la careta, sin la careta. Armado hasta los dientes. Hace tiempo me encantaba Spawn hasta que salió la película. Cuando salió la película, me lo dañaron. Sí, eso fue un... Es una desgracia. Y ahí se me quitaron las ganas. Es una desgracia. O también fue que McFarlane dejó de dibujarlo. Ah, exacto. Cuando lo dibujaba y lo escribía, y, pues ahí estaba bien bueno. Pero cuando empezó a delegar y el cómic... ¿Y la animación? ¿No? ¿Llegaste a jugar la animación? Hola, de HBO. Sí, sí, eso estaba buena. HBO, sí, HBO, uff, esa sí que estaba buena. Estuvo buena. Sí, eso es así. Nada, y siguiendo con los viajes. tenemos que God of War 3 y un Freeze. Freeze. Tenemos que esto es para los que lo ordenen en 7-Eleven, los preordenen la copia de God of War 3, le van a estar regalando un un póster. Poster, no Freeze, sí. Sino, porque Freeze se lo compran con el sí, juego. Sí. Le van a estar regalando un póster de God of War 3. Como nuestra audiencia es puro puertorriqueño y es panamericano, yo me puedo salir con las mías y decir, Would you like a Freeze with your God of War? Thank you, come again. Verdad, no creo que tengamos comentarios negativos. Sí, no, eso es verdad. Pero nada, ahí tienen otra opción. Para aquí me sorprende porque aquí en Wisconsin no hay 7-Eleven, pero en Chicago aquí, hay. Es una... En Puerto Rico hay. Yo creo que en el norte hay unos cuantos. Yo no sé si en el área metro, puede ser que haya, pero aquí es lo más cerca es Chicago. Y cuando yo entré la última vez que fui a Chicago y vi que vendían juegos de video, yo dije, ¿what? Y que eran cosas que, juegos que, tú sabes, eran juegos buenos, que tú puedes decirle, sí, dame un juego. Y el Gallín Borica me dice que también allá en los convenience stores, uh-huh, que no necesariamente 7-Eleven, también venden este juego, sí, de video, y que es más hardcore allá. Uh-huh. Me imagino, es más accesible, me imagino. Están abiertos más tiempo, ya tú sabes. Pues nada, el que tenga un 7-Eleven al lado, pues mire, y quiere comprar God of War, pues puede preordenarlo ahí. Y le regalan un poster. Si quieren, ahí está. Y si... En Puerto Rico, anyway, si hubiera 7-Eleven, los mismos empleados se compran los juegos y los venden. Yo sé. Te venden el poster. That's right. No, en Puerto Rico, por lo menos, antes de que yo mudarme, sí había un 7-Eleven que yo recuerdo, pero en el área metro. Pero eso no era un... ¿No? Sí. 7-Eleven. Cuando estaba el Pavía, ¿no? Cuando está el Pavía. Sí, yo sé que yo lo veía porque yo tomaba el Teodoro Moscoso de camino al aeropuerto, y para mí que quedaba a mano derecha, cerca por allí de donde uno coge la salida como para ir para la Yupi más o menos. Pero para mí, pero si eso no era un club de esos de noche de que tú ibas y las mujeres estaban bailando. No, no, ese yo creo que era el Lucky. Sí, sí. Sí, sí, es caso. Son otros 20. Sí, ahí el precio es diferente. Eso es verdad, sí. Nada, y siguiendo con las noticias, tenemos que, hablando de Assassin's Creed, que Assassin's Creed ha vendido ya cerca de 6 millones de copias, papá. Sí, se los dije, juego, bueno. Ya se coló con todo y que salió después que más vuelve. Sí, pero eso... Eso fue un juego que Rafael. Sí, sí, sí, 6 millones de copias, que de verdad que ha sido un éxito total. Pero yo solo, bueno... Hay que ver, el primero estuvo bueno, lo que me sacaba de quicio el primero era repetitivo de las misiones, pero la historia era muy buena y el set. Tenía muchos bugs también, el juego. Sí, pero a pesar de todo eso, el setting, la gráfica, era excelente, ¿sabes? El juego estuvo brutal, la historia, pero era muy repetitivo, era lo que... Y ahora las dos, como ha tenido mucha mejor recepción crítica y del público, yo estimo que el próximo, que ya más o menos creo que es lo que va a pasar, que tú te conviertes en el asesino en la vida real como está en el futuro, pues va a tener unas ventas muy buenas, pero que no lo pongan después de Modern Warfare, por favor. Y con todo eso vendió 6 millones, que no está mal, por tampoco. No está mal. Tenemos un nuevo trailer de Final Fantasy 13. Como la chica en la imagen. ¡Yay! ¡Yay! Ese Sí, no, y en el videito ese, el nuevo trailer que tiraron, por lo menos a mí me pompió para esperar más el juego. Yo espero que no vaya a ser como el 12, que me pompió también, que yo fui uno de los que estuvo allí haciendo la fila a las 12 de la noche para buscar el cuero juego, para que después, ahí lo tengo, que ni, yo creo que ni de la primera ciudad salí, imagínate. No, este trailer yeah. definitivamente está bueno, sí, está algo que yo noté fue que hay lip sync muy bueno, ¿sabes? Cuando usualmente cuando son estos juegos japoneses y los traen aquí, tú ves una diferencia así como hacen en las películas, que mucha gente hace bromas sobre esto, que cuando mueven los labios no encaja con lo que está diciendo, pero aquí sí. Eso sí, después de verlo un par de veces, las voces no es lo mejor que uno ha escuchado, pero son decentes, sí. Pero la musiquita que tiene, yo estoy en contra de todo. No, las voces pues no son wow, pero por lo menos lo que enseñaron, se ve que va a tener mucha acción el juego. Eso del lip sync es en nuestra consola, man, porque en la otra consola están a mitad, recuérdate. Se queda el personaje no habla completo. Yo no quiero darle promo a la otra consola, pero hay un post que salió hoy que están a la par. Claro que van a decir eso, si eso es Microsoft dando chavos para la prensa para que la gente vaya a comprar de... Porque ahora mismo, mira, alguien que tenga un Xbox y que tenga el PS3 va a decir, ¿lo compro por achievements o lo compro por trofeo? ¿O lo compro por un Blu-ray o lo compro por 10 discos? Tú sabes. Ahí va a estar... Y ahora mismo, no es por nada, pero para los juegos que se lanzaron, mucha gente en Twitter estaba, ¿me compro Darksiders para el 360 o me compro Darksiders para PS3? ¿Me compro Bayonetta para esto? ¿Sabes? Como que ahora mismo estamos llegando a un punto de que, a pesar de que, vamos, en el caso de Bayonetta, no es lo mismo, ¿verdad? En cuestión de qué tan terminado el juego estaba, pero estamos llegando a un punto que los juegos están y tan a nivel que... ¿Sabes? Van a tener que salir comentarios así de la prensa para hype una consola que la otra. Por lo menos, disculpando un momento, por lo menos en la parte del sonido, nosotros no va a ser comprimido. Así que ya ahí es las gráficas, ¿sabes? Los full motion video van a ser 1080p, no van a estar comprimidas tampoco. Así que no creo que estén a la par. Ya con esos dos, no creo que estén a la par. No, y esto, Microsoft tiene un buen departamento de PR, tú sabes, van a decir, yo me imagino los comerciales van a decir, más producto por el mismo precio, llévate 10 DVDs. Entonces, yo no sé si ustedes llegaron a escucharle, a ver el video en YouTube de cuando Metal Gear, que si lo hubieran hecho en la otra consola, presentaron el NEC que caminaba, espérate un momento, pon el otro disco. Te tiran un demo de Halo Reach, algo así, para vender. Aunque fíjate, no sé, porque esto lo publica Squaresoft ellos mismos, así que veremos a ver. No, pero de verdad vean el trailer, está en la página de nosotros, y de verdad que es muy bueno. Te dan más o menos un detalle de lo que está pasando con Final. Uh-huh. Y por último, tenemos que la ya por fin salieron los numeritos de NPD para diciembre, y tenemos que el PS3 y el PSN tuvieron el mejor mes que tuvieron durante todo el año, fue en diciembre. Desde que salió PlayStation. En este mes vendió 1.7 millones durante, diablos, un zafacón, durante la temporada navideña. Así que de verdad que le damos un fuerte aplauso a Sony, que hicieron un buen trabajo con, desde septiembre los números se han mantenido arriba, así que eso es bueno. Y Johnny, mientras estamos hablando de NPD y terminando con Final Fantasy, algo que salió hoy que no puedo creerlo, pero Final Fantasy VIII ha sido el juego hasta ahora, ¿verdad? Le pasó a Final Fantasy VII en el PSN. Uh-huh. En diciembre, eso es así. Le pasó a estar número uno ahora mismo. No puedo creerlo. Esos son toda la gente que no sabe lo que es y se están metiendo esta novelita Sí. All right. Esa es su decisión. Disfruten su novela. Pero es bueno. El juego a mí me gustó. El juego a mí lo más que me encantó del juego fue la parte del juego, de las cartas. Eso uh-huh. estaba bufiado. Sí, pero es una historia de amor media jara también. Sí, pero es muy bueno. Uh-huh. A mí me gustaron. A mí, de hecho, yo los he seguido todos. Los Final. Así que son muy buenas noticias para Sony. Así que esperemos que este año sea igual, porque creo que el lineup que está comenzando es muy bueno. Tenemos empezando ahora en febrero White Knight, Heavy Rain, God of War, Final, Three Dog Hero. Yo no sé qué nos vamos a hacer. Que va a ser interesante este año. Y con lo que vengan en E3, me imagino que en E3 vendrán sorpresas más. Con más sorpresas. Así que nada, con esto acabamos ya la sesión de las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Soy. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Esta es la hora que a todo el mundo le gusta. Es el tema de la semana. ¡Yay! Como la muchacha en el post de Final Fantasy. ¡Yay! Bueno, el tema de esta semana es uno que nosotros estamos hablando hace un par de semanas, al igual que pues, con los GOTYs de la semana pasada. Y esto es, ¿qué juegos son los más anticipados para nosotros en este Q1? Vamos a empezar contigo. ¿Qué juegos más anticipados de este Q1, que vamos a decir que es como si fuera el vamos a decir que Q1 es invierno-primavera, ¿verdad? Eso es lo que se considera. Sí. Ok, pues Juan, ¿cuáles son los juegos que tú estás más esperando? Bueno, estamos hablando de enero hasta finales de marzo, ¿verdad? Exacto. Eso es así. Ok, pues yo diría que de los más que estoy esperando, quiero ver qué hacen con Resident Evil. Por ahí viene el Alternative Edition, que yo creo que va a añadir los chapters, eso, y lo de los nuevos controles con el PS3 One, o como le vayan a llamar a eso. Y también quiero ver qué hacen con Resident Evil Gold Edition, que yo creo que va a ser físicamente como decir Game of the Year Edition de Resident Evil, que va a incluir todos los DLC y todas las cosas ahí. So, quiero ver qué pasa con eso. También estoy esperando por MLB 10, que esto es el juego de pelota, porque este año me toca. Yo llegué a la conclusión de que voy a comprar juegos de deporte un año sí y un año no. Y entonces, sí, porque básicamente comprarlo de un año al otro año, estás pagando $60 por un update a como tal el roster de los jugadores. Eso es así. Estoy en ese plan para economizar y no gastar tanto en tantas versiones. Entonces, también estoy esperando por Gran Turismo 5, que hasta que yo no lo vea en la tienda no me creo que va a salir. Que por cierto, creo que lo retrasaron en Japón. Sí. Así que se retrasa cada mil. Bueno, yo creo que en Japón iba a salir primero de todas maneras, pero puede ser que salgan ahora iguales o puede ser que se atrase acá, no me sorprendería. De hecho, hablando de eso, el desarrollador, la gente está Yamauchi. Polyphony. Polyphony dice que ellos están utilizando más que el 80% del PS3 en Gran Turismo. Lo van a atrasar, ¿sí? para otro 20. Sí. A ver si cuántos más. También estoy esperando God of War 3, que ese God of War es una de mis series favoritas, y pues estoy esperando ese juego con ansia. Y también Mob Nation Racers. Ese juego, yo estuve participando en el beta y en verdad que es súper bueno. Yo esperaba que el gameplay sí se parece. Los controles pueden ser un poco más parecidos a Mario Kart, pero este se siente un poco más hacia el lado de simulación y menos al lado arcade. Pero es cuestión de par de jugadas para cogerle el feeling como tal al kart. Y la parte toda de la creación, que por supuesto es uno de los incentivos grandes que me llama a este título. So, ese es uno de los que estoy esperando grandemente. De verdad que esa parte de la creación le quedó brutal, ¿viste? Brutal, yo todavía yo sigo viendo y yo digo, diablo, la gente de verdad que lo que pudieron hacer con el beta, que eso está limitado. Sí, exacto. Y par de días. Para los que estuvieron en el beta, saben que habían un montón de cosas, pero la mayoría, y cuando digo cosas, pues para customizar tus personajes, tus carros, todo eso había un montón de cosas bloqueadas. Básicamente, uh-huh. Tú lo que tenías eran como 5 objetos, para cada área, y con todo y eso, gente logró hacer maravillas. Si uh-huh. se fijaron en un post que publicamos en la página hace como 2 semanas atrás, pusimos imágenes de las creaciones, que por cierto hay algunas de Alberto sin calización ahí, que le metió a la creatividad y también las publicamos, y en verdad súper impresionante eso. También lo de crear las pistas de carrera, súper sencillo, según lo prometieron y según como han dicho en todos lados, que va a ser súper simple crear las cosas. Es cierto, yo estaba un poco escéptico y decía, okay, no, yo sé que yo puedo hacer la pista, pero que quede así como ellos dicen, y es cierto. Yo me quedé súper impresionado, y te dan la oportunidad en todas las áreas de customizar el juego. Tú tienes la oportunidad de hacerlo en Advanced Mode, y eso te añade montones de opciones más para el que realmente quiere ir más allá de lo que ellos te ofrecen y combinar muchas cosas. Tienes la oportunidad. So, puedes hacer la pista estilo Puerto Rico con hoyos y manchas de aceite. Y la cordillera central. Entonces la piquiña. Tiene los bones en las luces, si pones una luz. No hay bones, ya ni pones las luces. Ah, ya no. Ah, no, porque están acertando. 2003. No. Ahora están acertando. En los epicajos de los fast food. Bueno, te vayas lejos, que yo estaba en ese picarro el otro día y pasa uno por yo en la ventanilla y uno viene y me cruza y me dice, pidiéndome una peseta. Y yo, espérate, déjame ordenar. No, ¿sabes? Ahora están... Bueno, me quedo callado. Este es el año de estar políticamente correcto. Yo no sé si te pasa, Billy, pero acá los homeless, a mí me parte en el corazón, porque homeless, está el homeless aquí. Está brutal, ¿sabes? El frío que hace afuera, sí. Es increíble. Y tú ves a esa gente con cartones y con periódicos. Uh-huh. Y luego uno con coat y tiene frío. Sí. Y a mí verdad, me parte el alma. No, es verdad, pero... No sé, esto saliendo del tema un poquito, habiendo los recursos, ¿verdad? Porque hay muchos shelters, que me imagino que en Puerto Rico debe haber lo mismo, pero... Oh, bueno. Sí, lo que sucede es que muchas de esas personas están mal, tú sabes, mentalmente. Por usar el término así, loosely, son locos. Y están en la calle por ahí. Y todos los años, acá en Estados Unidos se reportan muchos homeless que mueren durante el invierno. Pues mueren congelados, literalmente congelados. Wow. Vamos a hacer el break de la esperanza ahora. Yo iba a decir algo, pero mejor es muy cruel y me quedo callado, porque yo prometí que este es el año que yo voy a estar políticamente correcto, no voy a ofender a nadie. Next. Michael, cuéntanos. Ok, para mí, como había dicho, el más esperado para mí es Heavy Rain, porque tengo muchas altas expectativas del juego. Espero que no me decepcione. Pégate, Indigo. Voy a ver si lo consigo siempre. A ver si voy a GameStop y lo consigo. Porque me gusta el juego, que le da una inmersión a los personajes. Por eso me gustó Uncharted, me gustó. Me está gustando Assassin's Creed y Batman. Espero que este juego, que no tiene eso de ni habilidades especiales, ni poderes, ni mutantes, nada, es basado en la vida real, ¿sabes? Es resolver un misterio, y eso lo hace más interesante todavía. ¿Sabes? ¿Cómo implementan las técnicas de juego? Por eso te digo, pégate índigo. Es que yo tampoco, ¿sabes qué, Michael? Compararlo con Uncharted es como que totalmente Uncharted. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Me refiero a la invención del personaje. No es un mismo estilo de juego. Pero, yo te voy a decir algo. Si algo que yo he aprendido de Indigo Prophecy y Johnny, tú me puedes back up en esto, es que una vez tú juegues con tu personaje y tomes decisiones, tus decisiones te afectan a ti también como persona, como player. Porque tú dices, oh, no hice esto mal o no. Y sí. Si eres un player, de verdad que decide hacerlo. Exacto, si que deciden no darle reset, es como que de verdad que hay una inmersión más allá de lo que juegos como Uncharted o Assassin's Creed te dan. Pues, así que yo lo quiero jugar, yo no voy a estar buscando cuál es la ruta correcta o whatever. Jugarlo como es. No, y es bien, en ese aspecto, bien real, porque es como la vida real. Una vez tú tomas una decisión, sabes, pues, que tú tienes que vivir con las consecuencias, y así mismo en el juego, ¿sabes? Tomaste esta decisión y tienes que vivir con las consecuencias, sean buenas o malas. Pues, eso es lo bueno, eso es lo más brutal que tiene el juego. Juan, te iba a decir algo, Sí, no, que Michael dijo que no hay poderes especiales y que es bien real. Mírate los videos de Heavy Rain, porque el personaje... esto es un pseudo spoiler, pero yo no sé qué es realmente lo que sucede, pero para que estés aware, el personaje que es un detective, el cuando tú estás haciendo la investigación, él tiene unas gafas. Detective Mode, sí. Sí, porque ahora es la moda, Detective Mode, lo tiene Batman, lo tiene Charles, lo tiene Assassin's Creed. So. Bien, tienen que implementar elementos de juegos de video, ¿sabes? Uh-huh. No puede ser todo así real. Tan solo era una nota para... Sí, pero por lo menos yo los juegos que más me interesan, trato de, y las películas y los libros, trato de alejarme de la publicidad, de no ver ningún trailer. Yo quiero, pues, que me sorprenda, como quien dice. O sea, ¿tú no viste el trailer que posteamos la semana pasada? Y el Final Fantasy que postearon hoy o esta semana, no. No quiero ver nada, de verdad, yo no quiero ver nada. Yo quiero llegar al juego y... vivir la experiencia. Okay. sin spoilers. So, además de Heavy Rain, Michael, ¿tiene algún otro juego que esté? Claro. El otro es que iba a hablar de él, pero quise dejarlo para ahora. El Red Dead Redemption. Ese otro juego que también me interesa, porque no han salido juegos buenos de vaqueros de esa época, que sea y más sandbox, la que tú puedes. Pues, pero ese está para Q1, no sabía. No. Creo que sí, no está para Q1. Creo que sí, creo que está para marzo. Parece que está para marzo, si lo trazaron. No. Pues abril. Por lo menos estoy viendo la última lista de nosotros y está, no está en marzo. No está ahí esa lista. Está por ahí, está. Yo sé que está por ahí, Déjame buscar. A ver. Yo tengo release de 27 de abril. Ahorita se sale un poquito, sí. Q1 termina cuando, sí, yo tengo 27 de abril, como Juan Carlos. Yo creo que el 31 de marzo, que el primer quarter del año termina, sí, marzo, sí. Final. So, esto es Q2. Ya. Yeah. So, pero como quiera, es de mis más esperados, espero que no lo atrasen y que no sea una leña. Eso es lo más malo, cuando tiene un juego bien esperado como Star Wars Force Unleashed. No, Star Wars Force Unleashed fue un buen juego. Sigue creyendo de eso. Oye, de hecho, ese también sale. ¿Cuándo te sale ese? ¿En mayo? No, ese no está para diciembre o para final de año. No dijeron. No dijeron para cuándo. Y lo otro que estoy esperando es God of War, que solamente he llegado a jugar y pasar el 1, no he jugado el 2, pero como quiera me interesa. Comprate el collection. El trailer, debo comprar el collection, sí. El trailer, de verdad que lo hicieron muy bien. Uh-huh. Y el demo te deja... ¿Tú llegaste a jugar el demo? Sí, y el demo te deja una buena impresión, así que... Ese no hay que cuestionarlo. No lo estoy esperando tanto porque ya uno sabe que va a ser bueno. No... Sé que no va a decepcionar. Los otros me preocupan porque sí, tengo miedo de que no vaya a cumplir las expectativas. Y el otro que tengo es Battlefield Bad Company 2, que sí, sale en Q1, ¿verdad? Sale en marzo. Y porque el demo nos gustó mucho, Johnny y Zinka y yo lo jugamos y nos gustó mucho cómo se integra el squad, que tú siempre haces respawn al lado de tu squadmate, a menos que todos estén muertos, pues regresan a la base, pero y la integración de vehículos, pues lo hace bien interesante y bien divertido. Eso es así. ¿Y cuál más? Creo que esos son todos, pues estoy diciendo los que pienso comprar, los que están en mi lista de comprar. Así que esos son. Ok, pues entonces, Johnny. Pues mira, yo, que está en mi lista, como dice Michael, en la lista White Knight Chronicle. Ese sale ahora en febrero 2. Ese de calle ya está en mi lista. El próximo que le sigue es Heavy Rain. Quería Lost Planet, pero pues ya tú sabes que lo movieron. Capcom dijo, vamos a moverlo de aquí. El próximo que estoy esperando, Final, God of War, of course. Y el de Final Fantasy, ¿verdad? También, sí. También ese está. Que no es mi tipo de juego, es RPG, pero como pues, los trailers están tan buenos, me gusta. Pero si no has visto el trailer. Vi el de E3. Okay. No voy a tomar ninguno, pero voy a ver el trailer de nosotros, sí, lo voy a ver. Okay. Y God of War, que ya tú sabes que eso, como dice Michael, eso es, ya se sabe que va a ser bueno. Eso básicamente es lo que están en mi lista. Moon Nation lo estoy observando, a ver cómo, porque a mí me gustó mucho el beta. Y después de verlo, las creaciones de la gente, ¿verdad? Que lo sencillo que fue hacer pistas y eso, pues no, me interesa mucho. Otro que estoy por ahí es Dark Void, que me interesa también, pero no es que voy a mañana salir a coger a... ¿Jugaron el demo? No, todavía. Yo he escuchado cosas mixtas sobre este demo. Yo lo jugué y pues... me ¿Recuerdan cuando salió el demo este juego de LucasArts que tú controlabas la tierra? Fracture, que ahora está en 5 pesos. Pues más o menos ese feeling me da. Me da el juego... Me da como si hubiese sido hecho por esta compañía que hizo Bionic Commando, que ya no me acuerdo el nombre. Esa misma. Grim. Pues me da ese feeling. Más, cuando el personaje abre la boca y sale la voz de Nolan North, pues ya va otra vez. Y como que tú ves esa voz y tú ves Drake. O sea, no hay más nada. Ah, ok. No la hace. Para mí no la hace. Así que, pero lo estoy observando. Darksiders ya me llegó, así que no he tenido play de jugarlo. Lo que he jugado me gustó hasta ahora. Y Dante's Inferno lo tengo en mi lista por ahí, cuando esté por lo menos ahí abajo bastante. bien abajo. Bien abajo. Eso es básicamente lo que están en mi lista. Una pregunta, ¿el de Alien vs Predator va a ser un tipo RPG o no? Al fin y al cabo. Espérate, ¿tú estás diciendo que un shooter es un RPG, Johnny? No, te estoy preguntando que si el Alien vs Predator va a ser el tipo RPG, ¿sí o no? Bueno, no, hasta ahora lo que entiendo es que es un shooter y lo está desarrollando también Gearbox. Que mucha gente lo conoce por el famoso RPG Borderlands. De hecho, yo creo que nosotros no, BGA también le dieron en la sección de RPG, porque yo he buscado otro y no aparecen en el mejor RPG del año. Mencionan a todos menos a Borderlands salió en los BGAs, pero por no eso, en BGA. Ganó Dragon Age eso. Y también creo que no sé si nosotros No sé si en los de Game Trailers, no estoy seguro. Borderlands, hay veces que lo pusieron en... estaba leyendo la última Game Informer, que de hecho, quiero también decir algo que he notado. Yo lo puse en Twitter también, pero me sorprendió mucho, para que vean a qué estamos llegando. La última Game Informer que salió, que tiene Halo Reach, que de verdad ni me interesa. Lo que es bien particular de esta revista es que el papel de adentro cambió. Y esto, ¿verdad? No quiero hacer un issue bien grande about it, pero para que ustedes vean, cuando esta revista hizo un rediseño que nosotros lo anunciamos, creo que Carlos fue lo dijo. Y no sé si ustedes han visto, hay otro tipo de revistas como Edge, que es de Inglaterra, Play, que es de aquí, que tienen ese look que es bien fancy, que el papel es super glossy, que hasta la revista es bien cara, de hecho. Uh-huh. O sea, por lo menos la Edge creo que cuesta, creo que $10 o $12 comprarlo. Sí. Ellos lo que hicieron fue que por fuera se ve glossy y bien fancy. Por dentro, ¿ustedes saben el papel que usa la TV Guía? Uh-huh. Que es como si fuera papel de periódico. Es más grueso que de periódico, pero es como áspero y mate. Es así, yo digo, contra. Tú sabes, yo digo, porque ahora mismo, pues ustedes saben que el internet es la forma para todas estas publicaciones ahora, tú sabes, para llevar el mensaje. Y yo lo que veo es que Game Informer parece que para ahorrarse o para evitar cerrar o, tú sabes, ahorrarse un peso, bajaron la calidad del papel y yo creo que... ¿Ah? ¿No será porque como es Hello Rich te están dando los contratos? Ojalá sea así, pero no, lo encontré curioso. ¿Ustedes le llega a la Game Informer? Sí, sí, yo tengo sí. La del año el mes pasado, que era la de Dead Space. La estoy mirando ahora mismo aquí. Deja que te llegue la próxima, que ya está saliendo, y para que vea el papel y yo hasta hice hice hasta un Twitter search para ver qué es lo que la gente está diciendo. Puse Game Informer paper y me apareció un montón de gente diciendo, ¿qué pasó, Game Informer? ¿Por qué cambiaste el papel? Y, ¿sabes? Como que esto es una señal de que la prensa como tal de videojuegos, prensa, el medio físico está muriendo, y esto no se me preocupa un poquito. Yo, vamos a ver el mes que viene, pero yo creo que eso fue por Halo Reach. No busque más. Vamos a regresar entonces al tema, que nos fuimos a otro de nuestros famosos viajes. Pues nada, esa es mi lista. Okay. Pues yo, al igual que ustedes, tengo Heavy Rain, de verdad, después de haber jugado Indigo Prophecy, yo de verdad estoy seguro que este juego va a ser un éxito. Yo espero que sea más que, tú sabes, que un juego para la gente que haya jugado o que le guste este tipo de juego. Yo espero que sea algo más mainstream. Yo de verdad, por mi parte, voy a tratar de la misma forma que pompié Borderlands, voy a tratar de pompiar Heavy Rain. Porque de verdad que esto, de verdad, la gente que son hardcore, que le gusta first person shooters, que le gusta Uncharted, tienen que tratar este juego. Sí. Tienen que tratarlo. ¿Sabes? Aquí no hay mucho, aquí no hay level up, aquí no hay tricks ni nada de esas cosas, pero esto es un juego que todo gamer tiene que ¿sabes? Pasar por la experiencia. I mean, estoy hablando a base de lo que, la experiencia que tuve con Indigo Prophecy. Otro juego que está en mi lista es Yakuza 3. Ah, verdad, fue, espérate. Lo metieron también para marzo, sí. Porque está compitiendo con God of War y con Final Fantasy. Por eso es que yo estaba comentándole a ustedes fuera de aire que yo creo que yo voy a tener que cancelar una de estas cosas, ¿verdad? Porque Final Fantasy está bien cubierto por... O sea, Johnny va a cubrir Final Fantasy, Michael se va a comprar... Sí. Juan, ¿tú te vas a comprar Final Fantasy también? No, yo no tengo tiempo para jugar eso. Okay. Mis días de Final Fantasy quedaron... Por eso digo, yo creo que estos juegos están bien cubiertos por... Yo sigo hablando, quizás no lo compre tampoco. Ah, bueno, pero yo sé que Johnny... Yo sí, menos, sí. Yo, sí, Johnny sí. Ya lo separé, ya, olvídate. Pues yo lo separé, pero estoy, no sé si cambiarlo por Yakuza 3, porque a pesar de que tengo Yakuza 2 sin terminar todavía, tengo que regresar y terminar Yakuza 2 para jugar esta, pero además de eso, 3D Dog Games Heroes, que va a salir también ahora en marzo, ¿verdad, Johnny? Sí, no me equivoco. Ay, ay, ay. Marzo está feíto, marzo. Y... Oh. Pues como había mencionado, God of War 3, no voy a decir más nada porque no hay nada que decir de ese juego, va a ser excelente. Y uno que iba a salir Q1 y ahora lo movieron para tentativamente Q2, que no se sabe si se mueva a Q3, es Super Street Fighter 4. Después que yo vendí mi copia, aunque no me arrepiento, ¿verdad? Porque me dieron aproveché la venta gracias a Ángel Guerrero. Me dieron $20 por mi copia de Street Fighter 4, pero yo que quería quemar fiebre, no tengo nada con qué quemar ahora. So, yeah, pero nada, son básicamente los juegos de PSP. Y no sé si es que vaya a salir Kingdom Hearts, no sale ahora, ¿verdad, Johnny? No, ese no creo que salga ahora. Salió allá ahora. Kingdom Hearts y 3D Game Hero tampoco sale ahora. 3D Game Hero sale en mayo 11. Ah, pues, ok, perdón. Perfecto. Mejor. Pues de los que están ahora aquí en mi lista, Heavy Rain, Yakuza 3 y God of War 3. Yeah. Ese otro juego, Yakuza, Yakuza, right? Yo sé que tú lo jugaste, Johnny, right? Sí, no, se me había olvidado, panín, ese también está en la lista. Sí, Yakuza es, de verdad que, yo no sé, Johnny, ¿esto es un brawler RPG o no se puede llamar RPG? No, sí, fíjate, porque ese sí tiene... Tiene random battles, como sí. Si fuera... A mí me gusta porque es como si fuera... Imagínense Final Fight, pero cuando tú llegas a una sección de la ciudad, viene alguien y te dice una mala palabra, porque por la experiencia de la versión, la primera, Yakuza 1, que te dicen siempre algo. Y entra un random battle que no es turn-based, pero es interesante porque es un brawler que tú tienes que usar estrategia para bloquear, esquivar y también hacer level up y vas ganando más movimiento y más fuerza, eso que... Y hay muchas cosas que hacer en este juego. Hay demasiado, papá. Yo sé que en la segunda tú tienes lo que se llama un host bar, que el Gallin Borica me estaba explicando. Es un host bar, es una barra donde tú tienes una mujer o un hombre, ¿verdad? Dependiendo, que te acompaña durante toda la noche. Que si tú estás, vamos a decir, solitario, pues esta persona está escuchándote todas las babas que te estás diciendo. O sea, aunque no le importe, tú le estás pagando a ella para que, o a él, para que tú seas interesante. So, ¿Cómo que se llama eso, Michael, en italiano? La tía puede hacer putana. No, pero el juego está súper, súper interesante. Así que para los que todavía tengan PlayStation 2 o tengan un PlayStation 3, que juegue PlayStation 2, sea hardware o emulación, si consiguen Yakuza 1 y la 2, que son juegos extremadamente difíciles de encontrar, yo digo que se la compren, que es excelente juego. Eso es así. Yeah, y con eso, pues, y concluyo. ¿Ustedes tienen algo más que añadir? ¿Algún otro juego que se lo olvidó? Yo no, pero lo curioso es que para este año, a esta fecha, ya sabíamos más o menos que eran los juegos grandes que iban a salir en noviembre. Y ya sabía que Modern Warfare 2 iba a salir, ya sabía que Uncharted 2 iba a salir. Y para este año, ese Q4 está bien callado. Eso yo creo que se van a abrir la... Ah, ya sí. Saga E3, te digo que eso va a explotar, pero yo no sé, porque E3 es muy lejos para empezar a crear boss para noviembre. Pues, pero no, tú sabes que después de E3, en el 2009, después de E3 fue que salieron los más, los heavy. No, y viene el GDC, el PAX, que también de vez en cuando anuncian cosas, ¿sabes? Sí. Como que... Y que no, va a estar los outlets para anunciar todo esto. Y a ellos no les conviene ahora mismo decir, te voy a tirar tal juego porque el Q1 está demasiado, ¿sabes? Espérate, los jugadores van a brincar para allá, ¿entiendes? Espera, no, yo mejor espero. O sea, que gente... están esperando a que el Q1 se... Sí, pues, hay que gente que compra uno o dos juegos al año escogidos, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Pero entonces, aquí yo le pregunto a ustedes, muchachos, porque por lo que vimos en este pasado Q4, que salieron muchos juegos que son AAA, yo no dudaría que pase lo mismo este Q4 del vamos a llamarle del 2010 o 2010. vamos a empezar así, 2010 o 20, yo como sea. ¿Ustedes piensan que para el 2011 ya va a salir el mismo trend, que en Q1 va a estar cargado igual de los juegos que no quisieron salir en Q4? Que ver, porque hay que ver, como dice Michael, depende de cómo se dé este Q1. Depende de cómo se dé este Q1. Bueno, ya vimos que por lo menos nuestra comunidad arrancó con los primeros dos juegos, tú sabes. Sí, está copiado. Y yo no lo sé. La realidad es que los gamers compran juegos durante todo el año. So, que saquen en verano también y van a vender. Sí, pero el problema es que ustedes saben que todo esto, como es esta plataforma para nosotros, que es de conversación sobre juegos, va a ser súper difícil tratar de keep up, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros compramos nuestros juegos, y, por ejemplo, marzo se ve extremadamente cargado de buenos juegos para uno comprarse todo. O sea, yo voy a serlo honesto, fue cuando salió y Johnny, te puedes burlar de mí si tú quieres. Cuando salió Brutal Legend y Uncharted, que me compré los dos de cantazo, yo digo que no vuelvo a hacer eso, porque de verdad $120 de cantazo fue fuerte. En juego, sí. O sea, en juego fue fuerte, ¿sabes? Y más, y ¿sabes? Y no ni siquiera en el mismo día, pero en marzo, por lo que veo, hay como 4 juegos buenos que van a salir. Y todos son buenos, por culmo. Y todos son buenos. Exacto, ¿sabes? Como que ya estamos hablando de ¿sabes? Estamos hablando de ya $240. 240, si no se puede, no se puede. No, exacto, eso, tú sabes. Yo espero que esto, honestamente, esto es malo para las compañías cuando lanzan también así muchos juegos en un mes, porque no todo el mundo va a comprar. Uh-huh. ¿Sabes? Va a comprar el más, ¿sabes? Si por el mí, más que le interesa. Exacto, si por mí fuera de los de mi lista. A pesar de que yo sé que God of War va a ser sumamente excelente, yo me iría con Heavy Rain, más por la experiencia, uh-huh. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Yo sé que mucha gente, si tuvieran que escoger uno, se fueran con el God of War, porque también muchos de nuestra audiencia es joven y tú sabes, muchos de ellos, pues tú conteste, a mí son jóvenes profesionales y también quién sabe si tienen su gasto y todas esas cosas, no van a poder comprar todos los juegos. Uh-huh. Al igual que nosotros, claro. Sí, sí. Hay que ver, bueno, pues, uh-huh. Cuidado que no se empiecen a atrasar, como pasó con Capcom. No, es que también le ocurre que este Q1 está cargado porque todos estos juegos estaban en calendario mucho antes de que la recesión pues nos afectara, como ha pasado, que se pensaba que la industria de videojuegos, para esta fecha del año pasado todavía la gente estaba pensando que la recesión no nos iba a afectar, no iba a afectar uh-huh. la industria de los videojuegos, pero resultó que sí. Y pues todos estos juegos ya estaban en producción. Tú no puedes parar un proyecto que has invertido $1,000,000 así porque sí. Así que yo creo que el próximo Q1 no va a estar ni remotamente tan cargado como este. Bueno, eso depende de los anuncios de los próximos eventos que vayan a salir, porque si hay un megaton de un juego que no se ha mencionado todavía, porque yo he escuchado de, por ejemplo, el podcast de One Up, ellos dicen que ellos saben de un juego que va a salir para las navidades que todavía no pueden decir, pero que supuestamente va a ser que la tierra va a temblar. Bueno, yo lo voy a hacer, que voy a lanzar esta pregunta a la comunidad. Si ustedes tuvieran que comprar un solo juego, ¿cuál sería? Un solo juego del Q1. Así que ya saben, compartan su si tienen alguna opinión sobre nuestra conversación, y si quieren compartir cuál sería el juego de selección, ese único juego, ya saben que pueden compartirlo con nosotros en el post de este podcast. Ahora nos vamos a ir a una pausita. Acuérdense que están escuchando el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos de vuelta con el podcast y ya estamos en los momentos culminantes. Pasamos con Juan Carlos para que nos dé el update de Club Platino, de la página de la comunidad y de los clasificados. Okay, vamos a comenzar hoy por los clasificados porque es donde menos actividad hay. Tan solo tenemos un mensaje nuevo. El mensaje viene de Rocky28, de nuestro amigo René. Dice, bueno, con dolor en el alma voy a salir de un excelente juego, ya que no tengo tiempo para dedicarle a este. Y lo es Borderlands. ¡No! Si alguien le interesa, acepto ofertas vía email. Mi email es botisic28@yahoo.com. Si alguien le interesa, pueden ver este post con la dirección de email de René en nuestra sección de clasificados. Pasando rapidito a Club Platino, tenemos varios updates en nuestro club. Sorprendentemente parece que la gente todavía está de vacaciones y tiene tiempo de jugar. Comenzamos con Polo 28, que nos dejó saber que sacó el de Borderlands, que Enanok sacó el de Assassin's Creed y el de Darksiders, Tronky 30 sacó el de Terminator, se fue por la fácil. Nuestra amiga Blue Angel 77 sacó el de God of War 1, God of War 2 y el de Call of Duty Modern Warfare 2. ¡Wow! Espérate. ¿Qué le pasa a esta muchacha? En un momento ya llegó a 12 trofeos de platino. Tenemos que Forsaken on the Score PR sacó el de Trivia Pursuit para su número 31. J. Rosep sacó el de Saboteur para su octavo. Tenemos que Michael y Johnny ambos sacaron el de Borderlands. Se pusieron al día por fin. También tenemos que Macharelo sacó el de Darksiders y ese es su número 7. En una semana. En una semana, eso le metí bien duro. Y tenemos un integrante nuevo que nos dejó saber que sacó el de Ratchet & Clank. Y este integrante nuevo, su PSN ID es Cuyopong. Así que pues, le recordamos que todos los que tengan trofeos de platino, si quieren ser mencionados y añadidos a esta lista, pues nos pueden dejar un mensaje en nuestra sección. Rapidito en los líderes, número uno Forsaken on the Score PR con 31, en segundo lugar Deadpool 99 con 30, en tercer lugar Mixam con 20 y en cuarto lugar Kill Solid Snake con 15. ¿Te vas a decir algo, Johnny? No, que a todos ellos, déjame el sonidito de trofeito, a todos ellos. Sí, muchas felicidades a todos ellos. Yo en algún punto me uniré a ustedes. Mira, y que de hecho, Billy, tú tienes la oportunidad con Borderlands ahí. No, estoy en eso, la paga que ahora con God of War. Ay. Tú vas a tener que hacer como yo lo tuve que hacer ahora y que de hecho, Michael también. Vas a tener que olvidarte y dedicarte a uno, porque si no, no los acaba ninguno. Sí, hay que dedicarse a uno. Sí, ¿sabes? Ponerlos en lista. A mí me funciona cuando son los weekend largos. Porque como hice con Uncharted, que voy a terminar Uncharted. Yo sí este weekend me siento y juego Borderlands. Sí. Ya estás casi al otro lado. Eso yo digo de todos los weekends. Nunca pasa. Bueno, y pasando a la sección de comunidad, esta semana tres integrantes nuevos en nuestra comunidad. Tenemos de Vega Baja, tenemos a Kissy Loop. También de Vega Baja, tenemos a Gotti underscore Cat. Y de Tua Baja tenemos a Cuyabong. Así que los de Baja están encendidos. Ok, un aplauso para ellos, para todos ellos. Johnny está pompeado con su efecto de sonido. Nada, llegamos a 167 integrantes. Ya no caben en la lista. Está bien larga ahora la página como tal de comunidad. Si todos comentaran como Ángel, ya lo estaremos 2 horas. Tendremos que hacer un episodio aparte para los comentarios. Tendríamos que coger el premium package de WordPress. Sí, porque... Pero mira, si miran el mapa, ya estamos. Sí, ya está casi completo. Casi. Sí. Ahí está mi gente de Ponce. Inscríbanse. Ponce. Mira, cerveza y pizza gratis. Que venga a jugar Rock Band aquí. Pero no es en Baby Easy, ¿sabes? Y esto es verdad. No es en Baby Easy, es en Expert. Sí. No, si se fijan el mapa, ahora que lo menciona Billy, el área norte la tenemos casi completa, con excepción de Quebradilla, me sorprende que de Quebradilla no tenemos a nadie. Entonces, pues el área de Río Grande tampoco, Luquillo, no tenemos a nadie. Canóvana, que con eso completaríamos pues como tal la costa norte. En el área sur pues faltan par de pueblos más, pero me sorprende que de Ponce no haya tanta gente. Básicamente, no mencionaste a Florida, yo sé que es chiquitititito, que no se ve, pero no hay nadie ahí. Sí, no hay nadie, pero pues, como tal está mencionando como tal la costa, aunque Canóvana no queda en la costa, pero pues queda más cerca de la playa que Florida. Está cerca de Luquillo que... Sí, no, lo que me sorprende es que de Ponce no tenemos tanta gente, básicamente. Eso digo yo. De Arecibo, más que tres nada más. La ciudad señorial. De donde más tenemos gente es San Juan, Bayamón, Tua Alta y Vega Baja. Sí. Voy a parar el pueblo con unos flyers de PSNPR. Las luces, párate las luces y usa el método de esta gente. Sí, párate las luces y vas a repartir flyers. Y le bajas el cristal. Ay, señor. Bueno, y pues eso es todo con la sección de comunidad. Pasamos con Michael. Yeah. Y estamos ya en el final del podcast, gracias a Dios, porque son las 1 y 24 de la mañana. Granito. Y mañana, mañana hay trabajo. Así que vamos a darle muerte a esto. Ok. Y recuerden que estamos en iTunes. Este podcast lo pueden bajar desde iTunes y desde MediaGo para los que tienen su PSP. Y también lo pueden bajar directo de la página de PSPR cuando publiquemos el post de este episodio. Uh-huh. Entonces nos pueden dar una reseña o dejarnos un rating, que tuvimos uno que era de Las Vegas en Navidad, y nos dejaron ese comentario que fue muy alentador. Saber que llegamos a muchos sitios. Michael, sobre lo para bajar, yo quisiera decir, por favor, no pirateen este podcast, porque si ustedes sigan pirateando este podcast, no podemos lanzarlo. Billy, porque es gratis. Anyways, el punto es, dile no a la piratería. Exacto. ¿Qué quiere ser más sutil, Pani? Ah, Billy, cuando tú vayas para Puerto Rico, que te paren los pulgueros y tengan todos los episodios de Yo Soy PlayStation. Eso es lo que tenemos que hacer. Espérate, grabar los episodios y ir a los pulgueros a venderlos. No es por nada, pero entonces, mira, imagínense esto. Estoy así en el kiosco y digo así, yo, espérate, mira, yo soy PlayStation, y cuando yo veo la persona que está vendiendo es cierta persona que no quiero decir el nombre, digo, fulano. Y tienes que ir con 10 o trate de vendérmelo. Mira, para ti, 5 pesos. Para que no tengas que ir a tu casa a bajarlo, chicos. No, mira, tenemos que hacer como hacían los japeros, como hacían Sea Hammer, que metían los grababa los tapes y los metían en el carro, lo iba a repartir por ahí. Así tenemos que hacer, grabar los CD y repartirlos por los episodios. Grabar un best of o algo así y repartir los discos. Eso sí. Nosotros podemos hacer, ahora que lo menciono, un best of para cuando cumplamos el año. Sí. Los discos cuestan nada, ahora bien barato, salen bien barato comprarlos en Sam. Uh-huh. Así voy a hacer, voy a lavar el cristal y doy un disco de pieza en pieza. Escúchate esto. Escúchate esto. Recuerden que también nos puede conseguir en Playfire, en Clan, PlayStation Network, PSPR, perdón. También se puede suscribir al podcast directamente de la página. Hay un en la esquina, ¿verdad? Hay un área para que se puedan suscribir y recibir cada vez que sale un episodio, pues le va a llegar un email con un aviso de episodio, no un post, perdón. Era yo episodio. También recuerden que estamos en Twitter. Todos nosotros tenemos cuenta personal de Twitter. La mía es Mangavis. Y todos usamos, ¿verdad? Nuestro PSN ID igual, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Que nos pueden conseguir en Twitter. Ahí yo me paso haciendo update. Y Billy también. Y Johnny. Frecuentemente. Juan Carlos es el que menos postea, pero siempre postea algo. De vez en cuando. Y también tenemos nuestra cuenta de Twitter oficial, que es PSN_Puerto Rico. También estamos en Facebook, tenemos nuestro fanpage en Facebook, y parece que últimamente fue que la gente se vino a dar cuenta que podían postear, y yo también últimamente estaba posteando más frecuentemente en esta página, porque es un buen lugar para crear una conversación que no tiene que ver directamente relacionada con los posts que hemos publicado en la página, el blog. Así que recordamos que pueden postear ahí cualquier cosa interesante que hayan visto, lo pueden hacer. También les recordamos que como Billy dijo ahorita, nosotros no damos abasto para jugar, acabar todos los juegos que salen, que van a salir, que salieron y que van a salir en este Q1 y en este año. Así que recabamos su cooperación. Si a usted le interesa escribir una reseña, pues nosotros con mucho gusto se la editamos y se la publicamos. Y le damos crédito total. Le damos crédito total, si no, nunca me aparece. Y las letras chiquitas dicen que nos reservamos el derecho de publicar. Sí, ya eso sí. Y es reseña original para PSNPR. Esto es una comunidad, esto es de todos para todos. Así que, adelante. Eso es así. Creo que ya tenemos unas que están por ahí que están pendientes de enviar y ahí nos van a llegar. Uh-huh. Eso es, nos alegra mucho. También yo voy a decir otra cosa más, eso no se me olvida, ya que ya está el chico. Bueno, también en la página, el grupo que es PSN Puerto Rico, PlayStation Network Puerto Rico en Facebook. Y con esto llegamos al final. Les agradecemos mucho su sintonía. Estas cuántas horas, 2-3 horas ahí, de grabación que estamos. Les agradecemos que nos estén escuchando y le pedimos porque comenten en todos los temas que hemos hablado en este podcast, que eso nos ayuda a mejorar, saber que les gusta escuchar, si tienen alguna sugerencia de alguna sección que podamos hacer. También si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y la leemos en el podcast, o la ponen en la página de clasificado y siempre la leemos. Y con eso llegamos a la sesión de los shoutouts, muchachos. Yo quiero comenzar, pero antes de dar un saludo, quiero recordarle a la gente del torneo de Modern Warfare. Va a ser el viernes 22 de enero, a la misma hora, a las 10 p.m., hora de Puerto Rico. Y de este torneo se van a sacar las invitaciones para el torneo que vamos a tener con la comunidad mexicana. Así que esperamos que haya mucha participación en nuestro torneo y que finalmente podamos competir con los del otro lado, con los del otro charco y ganarles. Nos ve burlando aquí, pero queremos recordar que mantener una, cuando estemos jugando allí, pues que una cosa apropiada, sí, sí, que le bajamos el piso con ellos, pero ya, se dice respetuoso. Exacto. Y entonces, en cuestión del saludo, quisiera darle un saludo a Itachu. Salud. Gracias. Un saludo a Itachu, a Macharelo y a Punishment Avis, que son básicamente los auditores de nuestra página. Ellos siempre están bien pendientes y en verdad Itachu contestándole a Yosis su pregunta en cuanto al trofeo de God of War, Macharelo pendiente a Club Platino, al igual que Punishment Avis, pendiente a que todo esté correcto, chequean si hay errores ortográficos. La fecha. Me cogieron uno, pero a otro me cogieron un mejor 2 veces. El Charlie, después de Chintamani, yo lo corrí y lo pongo como es. No, y han estado pendientes muchas cosas y en verdad muchas gracias. Para eso es que somos una comunidad, todos trabajamos como un solo equipo. Así que de nuevo, muchas gracias y quedan debidamente saludados. No, gracias. Muchas gracias a todos. Yo quiero saludar a la esposa mía, como siempre, al hermano mío, al Cinca, que lo extraño en dos planas este tiempo que no jugamos ningún. Verdad, sí, claro. Es que pues con el trabajito llega tarde. Ahorita me envió un mensaje. Quiero saludar también a Lourdes. Sí, Lourdes, estoy vivo. Que a veces pues no puedo estar conectado tanto tiempo en las redes sociales. Y a toda la comunidad en general, un saludo y para adelante. Pues yo quisiera también, como hago toda la semana, un saludo a mi esposa, un saludo a mi hermano Sincalización, saludo a Itachu, ¿verdad? Que últimamente me está enviando un montón de buena información por Twitter. También él envió buena información a Sincalización sobre lo de Kingdom Hearts, que posteamos, que está para nuestra, vamos a decir, sección que creamos ahora en el radar. Exacto. Un saludo también al Gallin Boricua, que hace tiempo no escucho de él. Yo sé que él está en los Estados Unidos, pero parece que está pasando mucho. Creo que ya llegó acá, Sí. ¿Está en Puerto Rico? No, en Filadelfia. Oh, llegó a Filadelfia. Bueno, no sí, sé. Llegó a Filadelfia, pero después fue a Texas para cumpleaños de la hija. Quinceañero de la hija, fue. Sí. Algo así. Okay. Cumpleaños de la hija y después un quinceañero se hizo. Pero que estaba hostia. Saludo entonces a Samuel y con eso yo concluyo. De hecho, se me olvidó agradecerle a El Beboski PR. Él fue el que me envió un por PSN. Estaba yo jugando y me empezó a hablar de Toki. Y entonces, pues, a través de él fue que entonces posteé la noticia de Toki. la nueva versión que viene para el PSN. Gracias a El Beboski PR. Así que si ustedes tienen una sugerencia de algo que quieran que cubramos, pues nos pueden hacer llegar. Lo hicieron Beboski yo le voy a enviar un saludo a mi esposa y a mis tres hijos, Joel, Rafael y Gaby. Ya comenzaron la escuela, gracias a Dios. Gracias a Dios todopoderoso, piadoso, señor, porque tener tres niños en la casa no es fácil. Y yo ya cumplió esta semana los 2 meses. Está bien cortito. Entonces, choncho, ya no se parece nada a lo de las fotos de recién nacido. Como pasa el tiempo, ¿ah? Yeah. Lule, esto es para ti. Un saludo a Lule también. A Lule bendito, hace tiempo que no jugamos este Borderlands. Gracias por el mensaje. Mira, has creado un monstruo, papá. Me da gracia, yo tengo que decir algo y esto fue rapidito porque sé que se tienen que ir. Los otros días ya me pregunta si yo me voy a comprar lo de Mad Moxie. Y yo vengo y le digo, a ella, no creo. Y ella me dice, mira, algo, bueno, esto no es exactamente lo que ella dijo, pero ella dice, mira, tú te lo tienes que comprar porque yo me lo compré porque ustedes me metieron, bueno, me dice, tú me metiste en esto de Borderlands. Y yo, y yo le escribí allá para atrás, válgame, yo me imaginé que tú me estabas señalando mientras decía eso. Y yo, ay, Dios. Entonces, sí, yo creo que yo he creado un monstruo aquí. Eso es un efecto de estos meetups que hemos hecho, de que ahora cuando alguien postea algo, dice algo, pues ya yo me imagino a la persona hablando al lado, como en la película, no se hace la película en la mente. Exacto. No es en la mente. So, como decía, quiero dar gracias a toda nuestra comunidad, que especialmente los que están bien activos en el blog y los que están por Twitter y en Facebook, porque hoy yo me sentía bien mal y hoy era un shitty day, como dice, por la mañana, y rápido tiran un comentario así que ya le sacan una sonrisa a uno. Por la mañana, así Blue Angel, Epic Jesse y Lourdes rápido me cambiaron, rápido, en cuestión de minutos, el ánimo. Y también me tomé una taza de café, obviamente, porque el café obra milagros. Así que muchas gracias, gente. Siempre hemos creado una comunidad bien unida, que nos apoyamos unos a los otros. Y eso me alegra un montón. Así. Y con eso los dejamos. Hasta el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Para pies en fila, yo soy Michael Mangavi. Yo soy Johnny Cortés. Yo soy Billy. Yo soy Juan Carlos. Yeah. Y recuerden que es pies en PR y lo demás es Monte Culebra. Yeah. Went out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself?